siempre. Inédita 103.9. Lo que querés escuchar. Dale, animate. Entrá al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín. Para el mundo. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. El Club de la Pluma. En el bolsillo, que confundido estás, mordisquito. Buenas tardes, mordisquito. No lamento molestarte. De hecho, la idea de estas letras es movilizarte y darte un par de palabras de enfoque, darte un toque para que la gilada que te tiran no te sofoque. Y me refiero a la prensa que te tiene confundido. Te roban en la jeta y festeja lo de debido. Es medio raro lo tuyo, te cabe a pleno ya mucho. Solo sumas al murmullo mientras te roban el suyo. Te molesta que te interpele y te lo diga enfrente de tuyo. Y tiene ganas de cambiar el track. Mientras tuyo, yo no te escucho hablar de tu, pero tu país es capital. Y votas a cardio, que es la raíz de todo mal. Qué confundido estás, mordisquito. Hablas con soberbia y tenés cerebro de mosquito. Qué confundido te veo, mordisquito. Pensás que es un juego ataque y te pega en el bolsillo. Qué confundido estás, mordisquito. Hablas con soberbia y tenés cerebro de mosquito. Qué confundido te veo, mordisquito. Pensás que es un juego ataque y te pega en el bolsillo. No sabes lo que pasó con el correo. No sabes lo que pasó con aerolíneas. No sabes los bolsos de la Michetti. Tampoco te enteraste lo de Grindetti. Están matando guachos todos los meses. La Pato Pueyrredón es peor que Marte 13. Le decís algo por redes, mejor que reces. Mean tu cadáver

toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Perdimos esta habilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje. ¿De qué país hablamos, che? Ah, claro, no, me olvidé, disculpame, la formalidad, viste, esa costumbre, ¿no?, de suponer que, bueno, ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir cuando terminaba un calendario gregoriano y cuando iniciaba el otro, cuando nos dijimos, che, nos encontramos en otra emisión y no cumplo con ese formalismo de saludarte como teóricamente corresponde, total. No importa, no te voy a saludar ahora. No importa. Porque te quiero seguir preguntando de qué país hablamos. Y te quiero preguntar si realmente tenemos noción del significado del término país. Nación, de ese otro término tan utilizado y poco, patria, de esos otros términos que también son tan utilizados y son manipulados, menospreciados, ofendidos, lealtad, honor, dignidad, libertad, independencia. Parece que todas esas palabras, esos términos, esas cositas que en algún momento nos distinguían, nos señalaban y nos daban a entender que sabíamos por dónde se habría de llevar una construcción colectiva donde todas y todos estemos incluidas, incluidos, para forjar una realidad maravillosa, para construir un futuro extraordinario. Se ve que somos demasiado frágiles, demasiado endebles, demasiado blandos, permisivos, demasiado tolerantes, que aún a pesar de esa topadora asesina criminal genocida que nos viene arrastrando a todos, seguimos aguardando. ¿Qué? Yo no sé qué. Vos pensaste que, claro, como comenzamos un ciclo nuevo, ¿no? 2018, calendario gregoriano. Comienza un nuevo año, comienza una nueva expectativa. Pensaste que tal vez, inclusive, hasta las cuestiones de adorno, viste lo que se le llama en la radio la artística, porque todo es así. En los programas, en las radios, tenés que dinamizar la cosa y cambiarla constantemente para que la gente vea que estás haciendo algo, que y que en definitiva lo único que haces es modificar algunos colores, algunas figuritas, pero el fondo es el mismo. Y es el mismo porque hay convicciones que no se negocian y no transan. Por eso, en este caso, nosotros mantenemos estructuras, mantenemos esa artística, por lo general, porque creemos que si la cambiamos, distraemos, como hacen los otros. Y nosotros no queremos que te distraigas, porque nos están llevando puestos. Y la distracción hace de que no te des cuenta el daño que nos están provocando. Y sí volvimos. Claro que volvimos. Nunca nos fuimos. Simplemente guardamos algunas palabras para potenciarlas más a partir de ahora. Porque el silencio nunca nos va a ganar. No sé qué esperabas, ¿eh? No sé si esperabas algo mucho más estridente. Claro, hoy estamos en vacaciones. ¿Y cómo me vas a venir con pálida, chabón? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a venir a empezar el año, el ciclo, tirándome todo esto de que nos están llevando puesto? ¿Y qué crees que te diga? ¿Que haga un sorteo de dos pasajes a Miami Beach con todo incluido? ¿Y vos te vas a estar contento escuchando? Y vas a continuar distrayéndote con toda esa estupidez con la que nos quieren llevar puestos, que es una estupidez muy cara. Vos fijate cómo en las redes sociales durante los últimos días le dieron tanta bola a la mamarrachada que hace la Reta en Buenos Aires. Mientras tanto, te van metiendo decretos, normas inconstitucionales con los cuales siguen destruyendo la República. Hace otro término que no lo habíamos mencionado. ¿Te acordás lo que es la República? ¿Sabés lo que era? No, no. Nos están haciendo olvidar de eso. Y nos detenemos a multiplicar, a ver cómo graciosamente replicamos esas payasadas que hace, por ejemplo, lo que mencioné, la Reta, ¿no? Y hay gente que, bueno, empieza a hacer dibujitos, esto, el otro, y vos, ah, mirá, nerd, y te distraes, y te enganchás, boludo, te enganchás en esa pelotudez. ¿Qué carajo me importa lo que hace la Reta? Tampoco me importa lo que gastó la red, no me importa. Lo que me está importando es todo lo más grueso que está sucediendo. ¿No te estás dando cuenta que están caminando derechito a que en algún momento el estado de excepción o el estado de sitio se imponga? Porque lo que están esperando es la reacción, y que es necesaria la reacción del pueblo después que salga de su descanso de vacaciones. Por supuesto, no vamos a hacer la revolución en vacaciones, no como los cubanos que el primero de enero ya estaban haciendo la revolución en el 59. No, boludo, no, no, no me vengas con... No, estamos descansando, no, tampoco la pavada, Los derechos humanos no se mancillan en vacaciones, nadie se lleva puesto a nadie durante las vacaciones. ¿Cuánto nos falta madurar, che? Lamento ser pesimista. Yo creo que soy un tanto más realista. Tal vez no te guste como te la pinte, pero bueno, este es el juego de la comunicación también. Yo puedo elegir o ponerte un par de chistes un par de ganchadas por ahí para que vos te rías del otro lado, un domingo a la mañana, algunos números de lotería, el horóscopo, las 25 recetas para utilizar la cáscara del limón, y vos vas a estar contento distrayéndose con toda esa ganchada. Y te estás perdiendo la oportunidad de tomar conciencia y decidirte en luchar por la dignidad. La dignidad, la lucha por la dignidad, no se toma vacaciones. La lucha por la libertad y la independencia no se toma en vacaciones. La lucha por la defensa de los derechos humanos no se toma en vacaciones. Fíjate lo que le están haciendo al genocida Checolás allá, ¿no? Y bueno, bienvenidos. Ahora sí te lo digo. Ojalá que este 2018 sea de una lucha que nos lleve a una victoria. De seis está en el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo al destino. El vigilante medio argentino. Cuatro vigilantes medio argentinos, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9 desde Joaquín, hacia todos los rincones del planeta que deciden romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les seguimos gritando que estamos en batalla, estamos combatiendo esta batalla comunicacional, la estamos llevando adelante con toda la fuerza que tengamos, con todas las herramientas que tengamos, con toda la gente que se vaya sumando para hacerle frente, y a los cuales le vamos a seguir gritando justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, y también por la libertad de Milagro Sala, que está secuestrada, ¿sí? Está secuestrada, no está detenida, está secuestrada. La secuestró un gobierno genocida, criminal, como el de Morales, el inmorales, ¿sí? Apañado por el otro inmoral de Mauricio Lacri Macri, ¿sí? Bien, muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo inició este 2018? Además es barato, además es barato. Es el destino tan fino del vigilante medio argentino. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos otra vez en los controles de Radio Inédita para volver a poner en el aire la trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Estaba acá reflexionando acerca de el lenguaje que usted utiliza. ¿Se ha dado cuenta de que tiene una cosa un poco marcial, guerrillera, guerrera, no sé, trinchera, batalla y todo eso? Cuando yo estaba acá viendo la página del compañero Pichetto, que me decía que el concepto de resistencia no es un concepto democrático. Ajá. Entonces, la traición es un concepto democrático para él. Entonces yo me pregunté, mirá si nos llegan a escuchar a nosotros, si resistencia es antidemocrático, saca la cuenta. Che, Pichetto, Pichetto, al horno con papa. ¡Madurá, vieja! ¡Madurá! Salí del placar, salí del closet, como dicen las chicas, ¿viste? Salí del placar, querido. Norma Tedesco dice, Milagro es un estorbo enorme para la dictadura del déspota de Morales. Y para él, y para Macri, y para todos los demás, para la impresentable Michetti, que no puede hilar dos palabras que la tipa se le lengua la traba, ¿viste? También quiero brindar otra vez el homenaje a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, uh-huh, y a los 44 de submarino Ara San Juan, de los cuales nos vamos enterando por cuentagotas de cuánta falacia se haya podido edificar sobre la superficie del fondo del mar. Claro. ¿Viste vos qué rápido, ¿no? Los yanquis, ¿no? A vos te decían morfar la película y las series con la caballería llegando para salvar de los indios malos, asesinos, criminales, ¿viste? Ellos llegaban y te salvaban, te justificaban todo, y ahora, qué fácil. Ellos te dijeron hasta cómo murieron, los 44. Ni siquiera sufrieron. Tanto detalle, mira qué grande. Y todavía no sabemos cómo asesinaron a Santiago Maldonado. ¿No? Qué cosa, ¿no? Que esta magia de Hollywood que nos traen acá a la Argentina. Pedro Félix Herrera, los compañeros de Radio Michoacán, Canto Libre, la octava región de Chile, que nos están transmitiendo en vivo y en directo. Saludos, compañeros, ahí estamos para comenzar otro año juntos a ustedes. Gladys Corral dice, felicitaciones, los estábamos esperando. Buen domingo, compañeros, hasta la victoria siempre. Bueno, vamos a ver qué hacemos, che. Vamos a ver qué hacemos, porque mirá que la batalla este año creo que va a ser más dura todavía si es que las compañeras y los compañeros se deciden a hacer lo que tenemos que hacer. Pero bueno, mientras tanto, nosotros también vamos a empezar a hacer lo que tenemos que hacer, que es comenzar con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Y por supuesto, lo vamos a iniciar con el bloque que le corresponde a México. Nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, nos preparó este material para compartir con todos nosotros. Una vez más, no cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Escalada de precios y aumentos de tortillas, gasolina y electricidad. Senadores sindicalistas del PRI a líderes traidores del movimiento obrero venden a sus compañeros trabajadores. Salarios de hambre, asesinan a 34 líderes sociales en el 2017. Buenos días, hermano Norberto. A un año de haberse liberado el gas licuado de petróleo LP, su costo se ha incrementado un 44%. Y si a eso se le suma la escalada de precios de la canasta básica, aumentos en las tortillas, gasolina y electricidad, vemos una inflación del 6.69%. El 76% de los hogares mexicanos, hermano Norberto, consumen gas para cocinar sus alimentos. Las tortillas costarán 17 pesos. Ahora lo que está incrementando la gasolina es el impuesto especial sobre productos y servicios, mejor conocido como IEPS. Las marchas y bloqueos contra el incremento no se hicieron esperar, pues en lugar que los gasolineros absorban el impuesto, se lo pasan a que los consumidores lo paguen. Con dicho aumento de gasolina y diésel, una avalancha de encarecimientos vienen en forma desproporcionada. Ante la ola de saqueos y disturbios, hermano Norberto, de ataque a establecimientos comerciales, las fuerzas policiales intervienen en el Estado de México para frenar esos actos al anunciarse el gasolinazo. En los municipios de Ecatepec y Tequemac, Estado de México, temen que esos actos se amplíen en el territorio nacional. Por lo mismo que en las capitales de los principales estados cuentan con cámaras de tráfico en los principales accesos a sitios de interés y residencias de políticos. Senadores del PRI y líderes sindicalistas traidores del movimiento obrero venden a sus compañeros trabajadores como Isaías González y Tereso Medina Ramírez. Presentaron un anteproyecto de reforma para adicionar la Ley Federal del Trabajo, en donde el patrón solo tenga la obligación de registrar a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social y dotarlos del Registro Federal de Causantes. Isaías González es dirigente de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, CROC. El senador por Baja California Sur, ha ocupado distintos puestos públicos y sindicales, así como dirigente nacional de la propia Central Obrera. Teresa Medina Ramírez, dirigente de la CTM, Confederación de Trabajadores de México en Coahuila, secretario general de la CTM en su estado, ha ocupado diversos puestos públicos, ambos priistas, hermano Norberto, se dicen defensores de los trabajadores, pero en realidad presentaron una reforma a la Ley Federal del Trabajo que desprotege a los trabajadores mexicanos. Estos dirigentes perfumados, ganan millones de pesos en el servicio público y ocultan su patrimonio. La iniciativa abre la puerta a la subcontratación con el mínimo de prestaciones laborales a trabajadores, o sea, es una reforma laboral por decreto, como se hizo en el sector educativo y el de salud. Los partidos políticos, Partido Revolucionario Institucional y Partido de Acción Nacional, PAN, son artífices, hermano Norberto, de salarios de hambre, porque manteniendo a los trabajadores con salarios miserables, nunca podrán estar cerca del poder que ellos detentan y siempre detentarán y mantendrán a estos en la misma condición que están. A una alta cuota de sangre pagaron 34 líderes sociales que durante el año de 2017 fueron asesinados, así como 8 defensores de los derechos humanos. La impunidad en nuestro país alcanza el 99% de los delitos cometidos y han contribuido a que estos crímenes aumenten. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Valo desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Perdimos esta vida. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Continuamos en el Club de la Pluma y, por supuesto, continuamos en el Blog Internacional y no nos vamos desde México. Antes, les mandamos un saludo a Kenia Chávez, a Justina Luz Rosada, a Sergio Oreste Guiñanes de Landeta, provincia de Santa Fe, a Rubén Darío Bute y a Odiseo Ruiz. Les mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando y se van sumando nuevamente al Club de la Pluma, a todos los que están cerca de la zona de Cosquín, ¿sí?, donde está la radio. Los invitamos a que pasen cuando quieran a las instalaciones de la radio y pueden retirar los ejemplares de la revista del Club de la Pluma que distribuimos gratuitamente también haciendo militancia comunicacional. ¿Pichetto no te gustó? Bueno, continuamos en el Bloque Internacional. Como les decía, no nos vamos de México porque vamos a recibir la columna de nuestro compañero y amigo licenciado Enrique Sandoval. Y con el precio que tiene este lugar me contiene gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos los escuchas del Club de la Pluma? Estamos de vuelta con ustedes, iniciando un nuevo año, un año que seguramente va a ser muy interesante. Se van a definir cosas muy específicas, muy precisas en el ámbito de la realpolitik, también en el ámbito de las relaciones de fuerzas en general, o sea, me refiero al pueblo propiamente, se van a mover cosas muy interesantes, seguramente va a haber movilizaciones enormes, pero bueno, de eso vamos a hablar tal vez en otras columnas, porque por lo pronto voy a presentar el día de hoy una de las actividades de mi organización, Colectivo Ratio, que, bueno, entre paréntesis, si quieren conocer más a mi organización, pues hay varias páginas de Facebook, hay una página de internet que apenas salió esta semana, nada más pongan así Colectivo Ratio en Facebook, y ahí salen como dos o tres páginas, ahí pueden ojear nuestros comunicados, nuestros balances de las coyunturas, pero nosotros hemos estado haciendo una serie de balances, al menos en el año 2017, en donde obviamente nuestras resoluciones finales es que estamos viviendo una crisis, digamos, de barbarie bastante severa, que implica un conjunto de políticas que degradan el conjunto social en múltiples dimensiones por parte de las clases dominantes acá en México. Eso implica corrupción, implica feminicidios, implica privatización de derechos básicos que no tenemos los mexicanos, implica que en 2018 va a haber un fraude electoral bastante grande y que con eso el PRI apunta a desarrollar su continuidad neoliberal de gobernanza que saca en el país, ¿no? Por supuesto que somos un país dependiente, somos un país que constantemente durante las últimas décadas se han extraído todos los recursos, somos un país básicamente los mexicanos en América Latina son los que más trabajan, más horas trabajan, y el salario mínimo pues es una cosa de risa acá en México. Entonces por otro lado creemos también que hay una, digamos, hay una enorme crisis de legitimidad, hay muchos grupos, tanto ecológicos, de feminismos, de trabajadores, grupos culturales, que se dedican, digamos, a dar su lucha en su propio ámbito, ¿no? De repente hay esfuerzos nacionales, ahora con lo del EZLN surgió un debate muy importante en torno a la rearticulación de un movimiento nacional, pero, digamos, el Estado tiene aparatos muy específicos de desestructuración de estas luchas, ¿no? Llámense armados, militares, comunicacionales, culturales incluso, y entonces pues estamos como en una especie de encrucijada, ¿no? Y digamos, en el ámbito de la juventud, que es un poquito más el que nos interesa a nosotros, pues creemos que hay una enorme desmovilización. Nosotros no creemos que la juventud esté despertando, digamos, está inconforme con su país, digamos, se percibe claramente el ámbito de la pobreza, el ámbito de falta de oportunidades en términos laborales, en la universidad no hay materias críticas en donde puedan aprender, ya ni siquiera marxismo, en donde se pueda discutir más o menos una perspectiva crítica, incluso desde otras disciplinas del régimen actual, ¿no? De lo que estamos viviendo concretamente. Creemos entonces que hay una falta de formación, hay una falta de espacios de discusión tanto teórico como políticos, y nosotros como organización queremos contribuir a, digamos, a fortalecer o a crear o a producir estos espacios de discusión, no solamente en términos teóricos, sino en términos políticos también, de lo que está pasando con la situación actual, para poder dar una salida. Entonces, digamos, ese es nuestro objetivo general. Bueno, ese es uno de nuestros objetivos generales que queremos lograr en este año. Entonces, pues vamos a hacer un seminario que va a durar más o menos, creo que 4-5 meses. Y nuestro seminario se llama Leer Nuestro Tiempo, leer en Antonio Gramsci. Bueno, evidentemente, nosotros pensamos que en Antonio Gramsci vamos a poder encontrar un conjunto de herramientas muy específicas que nosotros previamente ya seleccionamos, que nos van a permitir discutir lo que está pasando aquí en México, ¿no? Que es una cosa muy específica. A veces cuando discutimos con algunos trotskistas, o sea, no con el trotskismo en general, sino con algunos trotskistas, ellos nos dicen que vivimos en la época imperialista que describió Lenin en 1915, y a nosotros eso se nos hace muy ingenuo. Decimos, bueno, es ingenuo que en 103 años no pasaran cosas diferentes, fundamentales. Es ingenuo creer que vivimos exactamente el mismo imperialismo que Lenin. O sea, tal vez se compartan algunas características, ¿no?, en nuestra época con el imperialismo que describe Lenin, pero yo creo que han pasado cosas muy fundamentales acá. Nosotros creemos que vivimos una etapa, en términos generales, de gestión de la crisis de la base fordista del capitalismo, de eso que algunos teóricos llaman estado de bienestar, ¿no? En realidad, no hubo ningún estado de bienestar, digamos, el Estado jamás ha estado, en ninguna época del capitalismo ha estado, sus objetivos no han estado implicados sustancialmente en el bienestar de la sociedad. Más bien, los trabajadores han ganado algunos derechos laborales fundamentales en términos sindicales, soberanía ecológica, soberanía alimentaria también, pero eso en los países dependientes, nosotros creemos que se llama o que se fortaleció por medio del modelo de sustitución de importaciones, que a partir de los años 80 se viene resquebrajando por medio de un conjunto de políticas globalizadoras y neoliberales que implican para nosotros, o más bien que implican en términos institucionales, una abertura de las políticas nacionales, estatales, para que el capital transnacional pueda optimizar, digamos, su propia intervención, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Me parece que es un poco diferente a lo que describe Lenin en 1915, pero creemos que para dar un balance así, para decir qué se tiene que hacer, obviamente eso, o sea, dar un balance así y decir qué se tiene que hacer al final, pues tiene que ser un trabajo colectivo, pero tiene que haber herramientas políticas, críticas, o sea, críticas en el sentido que nos llamen a fortalecer las herramientas que queremos heredar y también construir nuevas herramientas. Entonces, pues por eso creemos que discutiendo a Antonio Gramsci y a la par, o sea, que Antonio Gramsci nos sirva para discutir nuestra situación política actual, pues creo que ese va a ser un ejercicio es uno de los ejercicios interesantes que también debería estar haciendo el resto de la izquierda. Es uno de los tantos objetivos que creemos que es fundamental, y el problema con el que nos encontramos para hacer este seminario, pues es que hay muy pocas compilaciones, ¿no?, que digamos estén como abiertas o que estén construidas a partir de una perspectiva de que Antonio Gramsci tiene una actualidad política, ¿no? Hay muchas compilaciones, está la de Manuel Sacristán, hay muchas más que circulan a veces en los libros de viejo, pero nosotros creemos que ninguna satisface nuestros objetivos políticos, ¿no? Porque nosotros creemos que en Gramsci hay una teoría de la revolución que se basa en cuatro momentos. En primer lugar, es una teoría de la revolución que estudia el Estado en términos generales, pero también concretos y coyunturales, porque la teoría de la hegemonía no es una teoría general, no es una teoría que surge de ciertas condiciones económicos, sociales y también culturales, y es una teoría que tuvo su vigencia porque había detrás una lectura como muy coyuntural y muy concreta y también epocal del momento específico que estaba viviendo Gramsci, ¿no? Que es una, parece que es una especie de transición entre el Estado corporativo y el Estado, digamos, fordista, ¿no? Y en segundo lugar, esta teoría trata de explicar que, digamos, el bloque histórico que conforman las clases dominantes, que en su tiempo fue el bloque histórico fordista, pues entra en crisis, ya no se pueden hacer compromisos materiales de manera concreta con las clases subalternas. En tercer lugar, entonces, las clases subalternas, por medio de un conjunto de dinámicas culturales, políticas y también económicas, logran fortalecer una propia dinámica de contrahegemonía. En cuarto lugar, por medio del partido, para lograr, digamos, en términos epocales, una dinámica de revolución que apunte hacia, pues propiamente el socialismo, ¿no? Nosotros nunca despegamos a Gramsci del marxismo, del socialismo. Esa es la teoría que creemos encontrar en Gramsci, es una teoría del Estado, digamos, que nos sirve, es una teoría en general es una teoría de es una teoría política propiamente del socialismo que tiene que rehacerse constantemente, tiene que llenarse de contenido constantemente, pero entonces esta teoría que estoy comentando pues no está en las compilaciones. Por eso es que tuvimos la iniciativa de hacer una compilación propia bajo estos cuatro ejes: el Estado moderno, la crisis, la creación de un nuevo bloque hegemónico y el partido, Son cuatro ejes que agrupan una serie de notas que se acompañan, por cierto, por una introducción de José Aricó y también una introducción de Colectivo Radio. Entonces, es una compilación que tiene 130 páginas. Ahora ya circula en internet, la pueden conseguir impresas. Bueno, la pueden conseguir impresa pues, la gente que vive en México y que tenga contacto con nosotros. Y pues nos preguntaban hace poquito, ¿la van a grabar? Porque yo no voy a poder asistir. Porque este seminario que les estoy contando, pues va a empezar el día 20 de enero, o sea ya prácticamente la otra semana. Y cada sábado, cada 15 días, cada sábado nos vamos a reunir a las 4 de la tarde allá en la sección novena, Belisario Domínguez, cerca de Metro Allende. Y pues van a ser sesiones como de dos horas y media, en donde vamos a discutir concretamente pues las notas de la cárcel, ¿no? El orden de las notas y cuánto va a durar el seminario y todo eso, pues está en Facebook. Le voy a comentar ahí al equipo del Club de la Pluma, a ver si puede poner el link de nuestro evento y también el link de la compilación, porque está en línea. Y esperamos que la puedan leer, que la puedan comentar. Y esperamos también que se repliquen estos ejercicios, ¿no? No solamente que se repliquen, sino que se mejoren, que se retomen nuevas herramientas del marxismo crítico, pero no en abstracto, no académicamente, sino para discutir nuestra situación concreta. Entonces, yo les voy a adjuntar la información del evento y también el texto en PDF. Y bueno, al final, pues creemos que digamos, esos ejercicios son fundamentales, sobre todo porque nosotros vemos muchas veces, nosotros pertenecemos como este cúmulo de agrupaciones políticas o de colectivos, pues de gente joven, que ya no le tocó o que ya no le está tocando profesores críticos en la universidad, que ya no tienen una guía política que pueda formar a la juventud. Entonces, nosotros tenemos muchas dificultades en general, ¿no? Porque nosotros, digamos, no estamos en un grupo trotskista, no estamos en un grupo marxista-leninista. Creemos que hay una situación diferente y específica acá en México que hay que repensar. Y entonces, eso es muy difícil para nosotros si no tenemos como una guía específica, ¿no? Y así se encuentran un montón de jóvenes, o sea que no los convencen las propuestas que ya están, ni el autonomismo, ni el trotskismo, ni el marxismo-leninismo, ni el anarquismo, sino que buscan otra cosa, pero esa otra cosa que buscan no la encuentran. Entonces, por lo regular, pues la gente se desilusiona, la gente se pierde ahí, tiene una energía en la juventud, de repente entra al trabajo, tiene hijos, se va perdiendo la sensibilidad. Y es una situación que a mí me parece que se replica, ¿no?, en muchas partes del país. Y para nosotros fue muy difícil hacernos de estas herramientas, ¿no? Las estudiamos nosotros solitos, no nos tocó en la universidad estudiar Antonio Gramsci. Y pues es fundamental releerlo, ¿no? Releerlo en primer lugar porque nosotros cuando lo empezamos a leer y empezamos a hacer la compilación nos dimos cuenta que a veces Antonio Gramsci parecía que estaba hablando muchas veces de nuestra época, ¿no? O sea, no es que Antonio Gramsci es un teórico general y que apoyó lo que iba a pasar ahorita, pero si dotamos de contenido, digamos, esas herramientas que Antonio Gramsci o de esos conceptos que Antonio Gramsci elaboró para la coyuntura concreta, creo que pueden salir cosas muy fundamentales que nos pueden guiar concretamente para el día de hoy en términos políticos. Entonces, pues nuestro seminario hacemos una amplia invitación para nuestro seminario. Están invitados todas las organizaciones, movimientos sociales, agrupaciones, partidos políticos que están dispuestos o que estén dispuestos a construir una alternativa colectiva frente a la catástrofe de este momento, ¿no? Al final nosotros no solamente nos dedicamos a discutir, actualmente estamos participando en un movimiento pues muy importante a nivel nacional que se llama Un Nuevo País. Es un movimiento que de verdad es a nivel nacional porque hay muchos países, hay muchas organizaciones, hay delegados que representan este movimiento, ¿no? Acá hay las sedes de la reunión son en la Ciudad de México. Son miles de personas las que están en este movimiento social, el Movimiento de Liberación Nacional, MLN fue la organización que sacó esta iniciativa, y ahora muchísimos movimientos sociales de diversa índole están dentro de este movimiento social que apenas se está conformando, tiene 2-3 meses que se está conformando. Después vamos a hacer una columna específica de esto, pero pues al final nosotros creemos que, bueno, la praxis es discutir, clarificarnos políticamente qué es lo que está sucediendo para militar una política siempre revolucionaria, siempre que apunte hacia el socialismo, y siempre de una manera heterodoxa, dispuesta a discutir con otras tradiciones y a construir una alternativa, digamos, que englobe un haz múltiple de sentidos comunes que confluyan en digamos, en que esto ya no es posible, ¿no? En que hay que hacer una cosa nueva, hay que destruir lo que ya está, hay que transformar lo que ya está, y hay que mejorar nuestras condiciones de vida, hay que fortalecer estos procesos que ya existen, pero que aún se pueden afianzar, se pueden hegemonizar aún más con el resto de la sociedad. Entonces, pues yo les envío la información de nuestro seminario. Seguramente lo vamos a grabar, o sea, vamos a grabar audio para si otras personas por allá por América Latina les interesa, pues lo vamos a grabar en audio. Ya hicimos la convocatoria y pues va a ser una cosa muy interesante, porque nosotros pues no nos dedicamos a hablar y hablar y hablar, siempre en realidad es como un círculo, así todos hablan, todos dicen sus percepciones del tema que estamos tocando, y siempre eso hay muchísima más riqueza, porque así abre siempre la discusión, se fortalecen objetivos, se fortalecen los temas, y pues la finalidad es que al final, o sea, que al final de cada círculo, o al final en general de esta actividad, pues podamos sacar un balance concreto y una alternativa militante a lo que está pasando, ¿no? Nosotros vamos a invitar a que la gente se sume a este movimiento del nuevo país, porque creemos que es una alternativa fundamental para lo que estamos viviendo en este momento los mexicanos. Bueno, entonces yo los dejo con esta columna. Seguramente el otro, en 2 semanas vamos a hacer un balance general del 2018 otra vez. Vamos a hacer un nuevo balance de Morena, porque ya se movieron muchas cosas. De nuevo hay que hacer balances constantemente. Y bueno, yo con esto les mando un gran saludo a todos los escuchas de Violencia Crítica. Estén muy bien. Hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Perdimos estabilidad. No sabemos. Continuamos en el Club de la Pluma, le mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo a un querido amigazo de muchos años que lo supimos hacer madrugar alguna vez en Radio Nacional Córdoba para que nos fuese a regalar algo de música. Me estoy refiriendo a este maravilloso músico y profe que es Daniel Díaz, querido compañero, ex integrante del ex Barba Blanca, ¿viste? Ese grupo que también hacía cosas maravillosas. Y bueno, a veces nosotros acá en el programa solemos poner algo de Barba Blanca, recordando las interpretaciones tan lindas, tan dignas que hacían ellos. Y espero que alguna vez, algún domingo, el Dani, que vale, se va a comer un asadito. Tiene ensayo y asadito en Sal Si Puede. Mirá, Josefina, lo tenéis cerquita, el Dani Díaz. Así que espero que alguna vez el Dani Díaz, un domingo, nos venga a regalar su música y su compañía aquí en el programa. Le mandamos un fuerte abrazo. Le mandamos también un fuerte abrazo a la compañera Susana Sánchez Lirón de Altagracia. Vos sabés que antes de continuar con el bloque internacional me quiero detener 2 segundos en algo que mencionó la profesora Gabriela Fernández con relación a Ara San Juan y los 44. Según yo, no soy ningún experto en nada, asesinados, según yo, asesinados. Pero fíjate vos, hay un medio el cual siempre tengo tremendísimas dudas de su imparcialidad y de sus intenciones cuando largan una noticia. Esto tiene que ver con el Ara San Juan. es un breve, cortito editorial que escribe el fundador y director de Urgente 24, Edgar Maynard. Y se titula "No cierra el informe de USA sobre el Ara San Juan". Un cuento chino se define por la Real Academia Española como embuste, mentira disfrazada de artificios, pero vale aclarar que no se trata de un engaño simple o evidente, sino de una mentira disimulada, ingeniosa, encajada dentro de una historia fantástica o de dudosa veracidad. Esta diferenciación viene dada por la palabra cuento, del latín computus, contar, calcular, que derivó en relatar sucesos y luego la fabulación. Es importante tenerlo presente. Ahora la nota. Hubo un tiempo en que la Argentina tenía 3 submarinos. Hoy ninguno, dice la nota. El diario francés Le Monde difundió un informe de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, de la Armada estadounidense, que esta entregó a la Armada Argentina a través del embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, afirmando que el submarino Ara San Juan explotó y todos murieron sin sufrir. Un evento anómalo, corto, violento, singular y no nuclear, coincidente con una explosión debido a la presión de la profundidad. Se pulverizó por completo en 40 milisegundos, no se ahogaron ni experimentaron dolor, la muerte fue instantánea. Eso es lo que, en la traducción del inglés, lo que dice el informe. Hay indicios, dice la nota, de que puede resultar parte de una estrategia destinada a cerrar el trágico caso del hundimiento de un salomónico, ni vencedores ni vencidos. Sin embargo, lo único que consigue la versión destinada a dar vuelta a la página es conceder nuevos bríos al rumor de que el Ara San Juan podría ser hundido. Te corrijo, podría haber sido hundido. Te faltó el término. Cuando realizaba maniobras del tipo juego de guerra, les aclaro, el juego de guerra acá es el... son los ejercicios Cormoran, probablemente para el ensayo de la interferencia de comunicaciones de quien lo hundió en 40 milisegundos. Puertas adentro, en la Armada, ya se admite que el Ara San Juan estaba tratando de pescar comunicaciones de buques de un país con presencia ilegítima en el Atlántico Sur. Eso se llama firma digital, es algo así como interceptar las frecuencias del enemigo. Y es muy probable, agrega la sospecha, que el problema lo tuvo en un área que no es donde se ha informado que pudo haber ocurrido la tragedia. Pero no se puede identificar oficialmente la verdadera posición porque habría que reorientar la historia completa. Todo lleva a ubicar la última posición del submarino en la zona de exclusión, que aclaro yo que eso fue algo que inmediatamente, apenas conocida la desaparición del Ara San Juan, se especulaba que estaba en la zona de exclusión. Pero eso es políticamente incorrecto para todos los actores involucrados. Claro, en este contexto ocurre la conveniente conclusión estadounidense de los 40 milisegundos, que es una invitación a irse cada uno a casa, porque en definitiva nadie sufrió. Ahora, ¿cómo hace un analista de inteligencia estadounidense para alcanzar semejante conclusión con el único respaldo de un informe difundido en Europa por una agencia sísmica? Muy bien, más bien parecería que alguien quiere cerrar el caso de forma honorable, sin comprender que no es una cuestión de prolijidad, sino de conocer la verdad de lo que ocurrió al Ara San Juan. Al respecto, el supuesto informe no resuelve nada y hasta puede transformarse para la administración Macri, por su silencio entre cómplice e interesado, en un poderoso disparo de fuego amigo. He compartido esto porque me llamó la atención por la línea editorial que tiene Urgente 24, esto de poner en duda, que por supuesto, no es que esto, yo pongo en duda, yo desconfío absolutamente el informe de los yanquis y estoy convencido que asesinaron a los 44 marinos de Ara San Juan. Me llama la atención me llamó la atención, por eso quería compartirlo con ustedes a cuento de lo que decía Gabriela. Es una historia que nosotros no podemos cerrar. Así como no hemos cerrado la historia de los 30.000 desaparecidos y los nietos apropiados y todo lo que ocurrió en nuestro país, esto tampoco puede cerrar, como tampoco puede quedar cerrado el caso de Santiago Maldonado. Lo de Rafael Nahuel fue mucho más claro, porque bueno, fue ahí por la espalda, se sabe quién fue y todo. Bueno, pero lo de Santiago Maldonado, por ejemplo, no lo sabemos todavía quién fue el que lo asesinó. ¿Y quién lo tuvo guardado? Sospechamos. ¿Quién lo tuvo guardado tantos días? Bueno, todo eso no podemos perder nosotros el eje de seguir existiendo, exigiendo verdad y justicia. Con los 44 de San Juan también. No nos traguemos el cuento de estos imbéciles, de estos yanquis de mierda. No nos traguemos el cuento. Exijamos verdad y justicia. Porque es la única forma en que nosotros podamos sentirnos dignos como pueblo, como patria, como nación. Sentirnos dignos, independientes y libres. Al lograr la verdad absoluta de todo lo que nos quieren ocultar estos genocidas a cargo de la inadministración nacional. Vamos a continuar con el bloque internacional en el Club de la Pluma, si están todos en disposición de ello, y nos vamos a El Salvador, ¿sí? Nos vamos a El Salvador a recibir la columna de nuestro querido amigo el doctor José Mario Zabaleta. Cosmopolita parisino, el típico matute pero no es del cuino, el vigilante argento, además es barato, es el destino tan fino del vigilante medio argentino. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Como se ha conocido a través de diversos medios nacionales e internacionales, el lunes de esta semana el actual gobierno de los Estados Unidos de América, presidido por Donald Trump, ha anunciado la suspensión definitiva del llamado Estatus de Protección Temporal, cuyas siglas en inglés se leen TPS, otorgando esta vez 18 meses de gracia a los salvadoreños amparados que deberán utilizar para las diferentes opciones posibles, entre ellas obtener la legalidad en dicho país, lanzarse a la clandestinidad como muchos miles actualmente ahí subsisten, o irremediablemente salir de dicho país. Se sabe por informaciones poco precisas de fuentes oficiales salvadoreñas o periodísticas locales e internacionales que serían entre 190 a 200 mil connacionales quienes se encuentran inscritos en dicho programa, a partir de las graves consecuencias ocasionadas por los terremotos de 2001 y que resultó una opción favorable también para miles de centroamericanos y caribeños que en su momento fueron acogidos en dicha nación a través de ese mecanismo. Seguramente nadie ha de olvidar esos gestos durante esos tiempos difíciles, pero que hoy, amparándose en la condición misma de su temporalidad, ha sido abolida por la actual administración para, en su orden, los nicaragüenses, haitianos y hondureños, sumándose los salvadoreños este 8 de enero de 2018. Lo grave y lamentable es que se deja sin dicha protección al mayor grupo de ellos, quienes junto a sus familiares, incluidos sus hijos nacidos en ese período de más de 15 años en los Estados Unidos, podría alcanzar al menos entre el doble y triple de esa cantidad de personas hoy expuestas a la inestabilidad emocional, social y laboral. Esta anunciada pesadilla para tantos es producto e hija de una deliberada intención electoral de un candidato, hoy presidente, que aseguró expulsaría a los inmigrantes que entonces calificó de delincuentes, violadores y narcotraficantes. Esa posición xenófoba, racista y a todas luces inhumana es la verdadera causa de tal decisión, que, aunque en cualquier momento se sabía se podía asumir por el carácter temporal, era de esperarse que se tomara considerando los factores que implicaban al país huésped, a los de destino y por sobre todo a la misma condición de los afectados directos. Pese a ello, la administración Trump ha pretendido embestirse de esa condición de inevitabilidad de la medida, y aún es más, abrogarse luces de benefactora de muy buena voluntad al otorgar períodos de gracia a su decisión planeada con frialdad años atrás. Desproporcionado fue que la actual embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Elizabeth Mains, pocos días antes de anunciada la medida, invocara el victimismo para su país, quien según ella no merecía que ingratos militantes publicaran pancartas con la emblemática frase «Yankees go home», sugiriendo que lo mejor sería portarse bien ante esa potencia, dejando así, además, el material exquisito y preferido para sus incondicionales de la extrema derecha del país, que acogerían tal consigna como la verdadera causa de la suspensión del TPS. Al interior del país son muchas las opiniones, comentarios y también temores sobre lo que pueda suceder en caso que, al menos buena parte de los compatriotas, deban retornar a su patria, herida y dañada por la tragedia continuada de la delincuencia y las dificultades económicas y financieras que quién sabe pueda absorberles. La mayoría de mentes sensatas identifican las verdaderas causas de este grave episodio del país, muy alejadas de quienes culpan al actual gobierno o a unas consignas o gestos de rechazo a las políticas imperiales, pero también de aquellos que hasta han agradecido al gobierno de Trump por la concesión del plazo anunciado como reconocimiento a los afectados y a sus ingentes acciones buscando favorecerles. La realidad es que quienes irían a su casa son los salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos y haitianos, entre otros. Ellos se beneficiaron en su momento de gestos solidarios y generosos de algunos, quienes no podrían tampoco estar de acuerdo con la ingrata manera con la que son despedidos irremediablemente a su suerte, al menos a un buen número de ellos, quienes necesitarán políticas de Estado para ayudarles a enfrentar su destino. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana, Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Continuamos en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuertísimo abrazo a todas y todos, a Gómez, a Mónica Gómez, querida compañera, Gladys Corral, ya la saludamos, a María Cristina Zulé, Graciela Negreira, a Víctor Salinas Medina, al compañero Guillermo Pinocho Borioli, Ana Pichi, Alejandra Patricia Montevideo, en fin, toda la gente que nos están escuchando, nos están acompañando en el Club de la Pluma y que nos enorgullecen y nos honra que estén del otro lado y nos obligan a continuar en esta batalla comunicacional. Le mandamos también un fuerte abrazo a Marco Sierra, el compañero, el viejo compañero de estudios, ¿eh? Otra cosa que les quería comentar. Fíjate vos, va a ser la segunda mención que hago a este medio, del cual dudo de su línea editorial. La nota en sí, ya por el encabezado de quien la escribe, que es un periodista en la FM 95.5, debe ser de Buenos Aires, habla sobre este decreto, el 27/2018, que dice, preocupa el aislamiento de la administración Macri. Nadie ha aplaudido las recientes medidas que anunció la administración Macri. No es un dato menor. Nadie. Impecable la reflexión de Claudio Chiarutini, que es el autor de la nota, dice que concluye, el decreto 27/2018 nació huérfano. Huérfano ingresará al Congreso, huérfano será judicializado. Agrega, quien es el editor de Urgente 24, tanto esfuerzo y buenas intenciones desperdiciadas por no entender la política argentina, algo imperdonable. Diciendo con esta última frase, concretamente, primero que no hay ninguna buena intención con ese decreto, y entienden perfectamente la política argentina. No subestimemos al enemigo. Bueno, los de Urgente 24 están casi en la misma vereda, por más que los critiquen un poco. Quería hacer mención a esto simplemente porque me parece que medios que le son casi afines a la actual administración o desadministración, y que estén tocando de esta manera algunos puntos sensibles, no son datos menores. Nosotros tenemos que entender que estos no son datos menores. Si este decreto avanza, más allá que digan que nació huérfano y toda esta historia, si llega a avanzar en algo, y bueno, la manipulación y el abuso que se ha hecho con el tema de la ley previsional nos puso en las calles. Bueno, creo que este es un motivo mayor todavía para que nosotros estemos en las calles. Creo. Nos vamos en el bloque internacional, nos vamos a Venezuela, vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Nayibi Love. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Iniciemos este nuevo año de luchas con el optimismo al tope, en la perspectiva de la humanidad. Inició también en medio de las dificultades, de las marchas y contramarchas en el proceso de liberación de nuestros pueblos. Compartiré este inicio un poema de nuestro querido Vatel César Vallejo, que refleja un poco la lucha del pueblo de España en un contexto difícil, pero resalta principalmente la fuerza de la clase, la fuerza del pueblo, la fuerza de la unidad en la lucha, y que a pesar de las dificultades, derrotas, reveses, siempre la unidad es invencible y derrota hasta la propia muerte. Solía escribir con su dedo grande en el aire: ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas. De Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. Papel de viento, lo han matado, pasa. Pluma de carne, lo han matado, pasa. Avisa a todos los compañeros pronto. Palo en el que han colgado su madero, lo han matado. Lo han matado al pie de su dedo grande. Han matado a la vez a Pedro, a Rojas. Vivan los compañeros, a la cabecera de su aire escrito. Vivan con esa vez del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir. Registrándole muerto, sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo, y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esa cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía, siempre cuchara muerta viva, ella y sus símbolos. Avisa a los compañeros pronto. Vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado, obligándole a morir, a Pedro, a Rosas, al obrero, al hombre, a aquel que nació muy niñín mirando al cielo, y que luego creció y se puso rojo, y luchó con sus células, sus no, sus todavía, sus hambres, sus pedazos. Lo han matado suavemente, entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, el año del balazo y cuando andaba cerca ya de todo. Pedro Rosas, así, después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con su dedo grande en el aire: ¡Vivan los compañeros! Pedro Rosas, su cadáver estaba lleno de mundo. Abrazos, compañeros, y así con ese espíritu iniciamos tareas más altas para victorias más altas. Felicidades. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Nunca más decir que las noches regresan a los días, o que los cielos desasidos corren hacia adentro. No cambia nada, porque ellos no vuelven. Todo vuelve en sí. Está la semilla en su porfía por ser flor, pero ellos no vuelven. Ellos, llevados en los falcón verdes, ellos no vuelven. Pero no dejen partir a nadie más. Este es un poema que escribió el compañero Ricardo San Esteban en la cárcel de Coronda, allá por septiembre de 1980. Gracias, Ricardo, por compartir tu poema. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Hoy lo vamos a finalizar con Cuba, con la columna de nuestro amigo el doctor Néstor García Iturbe, porque están ausentes nuestros compañeros Bruno Lima Rocha de Brasil y Carlitos Alberto Maciocchi de Chile. Esperemos que el próximo domingo los contemos en la trinchera. Ahora vamos a compartir la columna del doctor Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. De acuerdo con las cifras divulgadas por el propio gobierno de Estados Unidos, dicho país es el de mayor cantidad de presos en el mundo. Guardan prisión en cárceles estadounidenses más de 2 millones de personas, uno de cada 100 adultos. Estados Unidos detiene a más de 14 millones de personas al año y ha llegado a condenar a cadena perpetua delitos por posesión de drogas. Son cifras que solían pasar desapercibidas para la mayoría en el país, y que ahora, en ocasiones, alimentan el debate público. En las campañas presidenciales, los candidatos, durante algunos años, prometían que enviarían a la cárcel a muchos más delincuentes. Ahora, el discurso ha cambiado. Se trata de cambiar la tipificación y sanción de los delitos, como en el caso del consumo y posesión de marihuana, que se ha legalizado en una buena cantidad de estados. Existe la percepción de que el sistema penal está fuera de control, explica Norman Reimer, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores. Esta organización empezó hace casi una década su campaña a favor de la reforma del sistema penal. Pero como recalca Reimer, los conservadores se han sumado ahora a esta corriente, que rompe radicalmente con la retórica de dureza contra el crimen, predominante en las cuatro últimas décadas. Es importante señalar que Estados Unidos, en su presupuesto, destina al año más dinero para las prisiones, $80 billones, que para la educación. A pesar del dinero empleado en combatir el consumo de drogas, ascendente a más de 3 billones anuales, el consumo se mantiene, lo que indica la fortaleza de los traficantes y la vinculación de estos con las autoridades, mediante sobornos para que este producto y criminal negocio continúe funcionando. La posesión, tráfico y consumo de drogas es solamente una parte del problema. La persona adicta a las drogas es capaz de cometer robos, asaltos, violaciones y hasta asesinatos, cuando está bajo el efecto de las mismas o cuando tiene que conseguir dinero para adquirirlas. Esto origina crímenes que también nutren las cárceles. Refiriéndose a este asunto, el que fuera presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planteó que el país, con el 5% de la población mundial, cuenta con el 25% de los presos del planeta. De acuerdo con las sentencias emitidas, aproximadamente la mitad de los 215.000 reos cumple sentencias vinculadas a las drogas. Pero los problemas sociales y económicos que sufre la sociedad estadounidense se reflejan en el aumento y composición de su población penal, compuesta mayormente por personas de la raza negra y latinos, a los que deben sumarse algunos de la raza blanca, que por lo regular pertenecen a la clase social de menos recursos económicos. La minoría de los recursos son aquellos que han cometido los llamados delitos de cuello blanco, ejecutivos que se han apropiado del dinero ajeno, estafadores, personas que han evadido los impuestos y otros delitos de la misma índole. Este tipo de recluso, por lo regular, está en determinadas cárceles, donde las condiciones de vida son mucho mejores. En cuanto al efecto beneficioso o perjudicial que la cárcel pudiera causar en la persona, de acuerdo con las estadísticas disponibles del Departamento de Justicia, el 30% de los presos vuelve a entrar en prisión en menos de 6 meses, y el 68% vuelve a ser detenido antes de pasar 3 años en libertad. Este es un serio problema en el que 17 estados han estado trabajando, tratando de crear un nuevo sistema penitenciario que destine más fondos públicos a programas de reinserción, tratamiento médico de los presos y preparación de estos en diferentes trabajos para prevenir la reincidencia. Algunos estados han realizado acciones experimentales de liberación de presos con el objetivo de disminuir el dinero destinado al mantenimiento de las cárceles y poder utilizar el mismo en el mejoramiento de los problemas de salud y educación. Entre estos estados se encuentran Kentucky, Texas y California. El problema real es que los presos liberados regresan a sus casas y comunidades, donde no se han realizado modificación alguna. Se mantienen en ella el desempleo, la falta de atención médica y educacional por parte de las autoridades, la discriminación, el expendio y consumo de drogas, prácticamente el mismo ambiente social que existía antes de que cometieran el delito por el cual fueron encarcelados. Y es por eso que existe una alta posibilidad de que la carencia de oportunidades lo lleve nuevamente a prisión. Debe agregarse a todo esto, para poder caracterizar completamente el sistema carcelario de Estados Unidos, que un buen número de cárceles son privadas, propiedad de una empresa,

pedimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. Guarda silencio. No cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir con un fuertísimo abrazo a este compañerazo que durante mucho tiempo estuvo compartiendo todos los domingos con nosotros en el programa, dando cuenta de la realidad del pueblo palestino, y lo hemos convocado para el día de hoy. Se ha hecho un alto en el camino para poder atendernos y hablarnos sobre la realidad de una familia que está siendo perseguida incansablemente por el gobierno nazi sionista israelí, me refiero a la familia Tamimi, y vamos a recibir a Manu Pineda. ¿Cómo te va, querido hermano? Hola, hermano, ¿qué hay? Fuerte saludo y un abrazo fraternal para ti y para toda la gente de bien de Argentina. Gracias. Quiero que le cuentes a nuestra audiencia quién es la familia Tamimi y por qué la persiguen de manera tan despiadada. Bueno, la familia Tamimi, lo mismo que el grueso del pueblo palestino, está resistiendo en una lucha quizás la más desigual de la historia, con piedra y con uña y con corazón y continuidad frente al cuarto mayor ejército del mundo. Esta es una familia originaria de Hebrón, fueron desplazados de allí cuando la Nakba, y se refugiaron en una aldeíta cerca de Ramala, a unos 20 kilómetros de Ramala. Desde el año 67 empezaron a hacer colonias alrededor de su pueblo y empezaron a resistir de un modo, repito, heroico. Luego, desde el año 2008-2009 empezaron a robarle el agua directamente a los colonos. Empezaron a fabricar pozos y dejarlos sin agua, y la resistencia se incrementó notablemente. Esta familia pues un poco el símbolo de esa resistencia, y desde muy pequeña a la hija mayor, a Ángel, pues la hemos visto de crecer enfrentándose a los soldados, enfrentándose con una dignidad tremenda desde antes de echar los dientes prácticamente. Y bueno, ahora resulta que la han detenido a ella, han detenido a su madre, a su tía, ahora han detenido también un primo, le están prohibiendo al resto de los Tamimi salir de su aldea. Solo tienen un punto para entrar y salir de su aldea, y eso está controlado por un checkpoint de la fuerza israelí de ocupación, y ahí van resistiendo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que Aje se ha convertido en un símbolo muy potente de la resistencia. Y bueno, ¿quién da un escarmiento con ella? Está en nuestra mano el que no sea así, está en nuestra mano el que no se cumpla lo que pide el ministro de Educación, que quiere tanto para ella como para su madre cadena perpetua. Bueno, pues tenemos que hacer que eso no sea así, tenemos que hacer que la movilización mundial contra esto sea tremenda, que la resistencia de los pueblos de mucho sea mucho más digna y más respetable y respetada que la que están teniendo los gobiernos, e intentar presionar también a los gobiernos para que defiendan los derechos del pueblo palestino en general, pero especialmente de las mujeres y las niñas palestinas. No se ha podido lograr nada hasta ahora, ¿no, Manu? ¿Perdón? No se ha podido lograr nada hasta ahora, Manu. Bueno, no, hasta ahora no se ha podido lograr nada, pero tampoco ellos están logrando nada. O sea, la chiquilla lleva encerrada, pues, no sé, como un mes tiene que llevar ya, y todavía no han conseguido que diga ni siquiera su nombre. O sea, todo el mundo sabe cuál es su nombre, lógicamente, ¿no? Pero ella no reconoce al tribunal militar que la está interrogando y juzgando, y está resistiendo de un modo que pone la piel de gallina, ¿no? Uh-huh. ¿Tenés pensado, Manu, regresar a Gaza prontamente? Bueno, es que no es posible regresar a Gaza. O sea, después yo salí de allí después de la última guerra, pero luego cerró Egipto, el único paso, porque podemos entrar y salir sin que esté controlado directamente por Israel, ya no me es posible. O sea, yo salí de allí para 2 meses, tenía billete de vuelta para diciembre de 2014 y no podía volver. O sea, yo tengo allí mi ropa, mis libros, mi amistades, y considero aquello mi hogar, pero desgraciadamente ahora mismo no me es posible volver. ¿Cómo continúa la lucha para defender, para lograr liberar a Heide y a toda su familia que están detenidas por los sionistas israelíes? ¿Y cuáles son las acciones que van a llevar adelante ustedes? tenemos que trabajar en distintos frentes. En primer lugar, la movilización popular, o sea, que los pueblos hagan suya esta lucha, lleven a cabo protestas en la calle, protestas de todo tipo. Luego estamos haciendo muchas conferencias en todos lados, estamos incluso moviendo un documental que no se ha hecho ahora, que es de hace un par de años, pero que habla de AGEN, y estamos intentando hacer una campaña de sensibilización con eso. Y luego, lógicamente, presionar a los gobiernos a través de las instituciones, de los representantes que tengamos en las instituciones, representantes que estén sensibilizados por los derechos humanos y especialmente por los derechos del pueblo palestino, para hacer que los gobiernos presionen a la entidad sionista a los jefes de que libere a Ager y al resto de los 6.500 palestinos secuestrados en sus cárceles. Bien, querido Manu, digamos que Israel puede hacer lo que hace gracias a la complicidad, en algunos casos explícita, como casos como el de bueno, presidente Macri, o el del magnate este de la peluca de mazorca de maíz, el Trump y tal, ¿no? Tienen algunos que dan un apoyo explícito a todos los crímenes que comete Israel, pero luego tenemos casos como el de la Unión Europea, en el que si hace declaraciones vacías de crítica y condena, pero no lleva a cabo ninguna medida punitiva contra Israel. Lo que es fácil, es tan fácil como acabar el acuerdo preferencial que tiene con Israel. Israel es parte formal de la Unión Europea, pues en la práctica sí lo es. O sea, tiene acuerdos preferenciales de tal modo que puede traer sus mercancías sin pagar aranceles, puede acceder a los fondos de cooperación, a los fondos de investigación y desarrollo. Te pongo un ejemplo: las empresas que fabrican los drones que matan a los niños palestinos han recibido recientemente de la Unión Europea 244 millones de euros para que desarrollen mejor esos drones que matan a los niños palestinos, ¿no? Entonces, digamos que la complicidad es bastante explícita, ¿no? Manu, hubo en las redes una intención por distraer la atención por este pedido de libertad de la familia Tamimi y de Jared concretamente, porque habían publicado que se había logrado la libertad de Jael, pero bueno, sabíamos que no era así nosotros, pero que hubo una intención bastante importante sobre eso para desmentir. Sí, hay mucha intoxicación, en aquel caso yo no sé si fue una intoxicación deliberada o merece una confusión, porque unos días antes habían liberado a Nur, o sea, a la prima de Aje, a la que estuvieron con ella, ¿no? Entonces, bueno, en vez de los medios circuló que habían liberado a Aje. Yo no sé si quien lanzó eso era confundido o con un interés, una intención clara de intoxicar, pero en cualquier caso, desgraciadamente no es cierto. Aje está en prisión y nos tememos que si no conseguimos cambiar las cosas, va a estar por largo periodo. Uh-huh. Me imagino que sabes que el ministro de Educación ha pedido tanto para Aje como para su madre la cadena perpetua. Claro. Querido compañero, te agradecemos infinitamente estos minutos que te has tomado para dialogar con nosotros, y sabes que puedes contar dentro de nuestras posibilidades con todo lo que necesites para que colaborar y apoyar fervientemente, como lo hacemos siempre, con el pueblo palestino y en especial en este caso con la familia Tamimi. Nada más, soy yo el que lo agradezco a vosotros, que me deis la oportunidad de, en este caso, darle voz a la familia Tamimi, y sé que os tengo siempre ahí. Otra cosa es que me cuadre mal muchas veces poder entrar en vuestro programa, pero desde luego mi disposición es permanente. Gracias, querido. Fuerte abrazo. Un fraternal abrazo. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con nuestro compañero amigo Manu Pineda, un extraordinario defensor de la causa palestina. Es un héroe, un tipo, uno como tantos de los brigadistas que durante mucho tiempo iban y ponían el pecho, el cuerpo, para defender a los campesinos y pescadores palestinos que eran atacados salvajemente por los asesinos sionistas, los nazis sionistas israelíes, de esos genocidas que tienen a la cabeza Netanyahu. Nosotros continuamos con el Club de la Pluma, ya regresamos. mi pueblo enano, con la fe de un continente, fuimos bien encomendados, con un garrote en la frente. Pobre de nuestro legado, que nos hace indiferentes, 3 millones de indigentes, analfabetos y hermanos. ¿Quién nos comerá la gloria? ¿Quién desatará el verano? Cuando alzaremos la frente, quisqueyanos. Pobre de mi pueblo enano, en contra de la corriente, compay. Estamos escuchando Barba Blanca, les conté, ¿no? Antes, que de vez en cuando ponemos algunos temas de las realizaciones de este grupo maravilloso que fue Barba Blanca. Y ahora vamos a recibir al compañero Joaquín Benavides, que si no me equivoco es abogado. Buenos días, ¿cómo te va, Joaquín? Hola, Norberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Joaquín, bien, nosotros te hemos convocado para dialogar sobre esto que ha ocurrido en Rauch, provincia de Buenos Aires, ya recrudecida forma de violencia institucional por parte de uniformados que encuentran cualquier excusa para reprimir, detener y torturar en muchos casos. Y me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia qué es lo que ocurrió en Rauch en los primeros días de este 2018. Bueno, lo que sucedió es que el 2 de enero, todos los años, acá en Rauch, los 2 de enero se hace una muy famosa y conocida fiesta, que es llamada la fiesta de las agrupaciones, que básicamente se juntan todos los años todas las agrupaciones secundarias, los que egresan ese mismo año y aún así también los que han egresado años atrás. Por ejemplo, en el caso que yo egresé hace 10 años, estaba ahí en el lugar. Por primera vez se vio extremadamente militarizado el balneario municipal, que es el complejo donde se hace todos los años. Le llamó mucho la atención a la gente que estaba ahí porque había tanta cantidad de efectivos policiales y sobre todo fuerzas de seguridad especializada, que es la GAD, el Grupo de Apoyo Departamental, que bueno, es una fuerza especial, una especie de plan Cóndor, que en realidad no sé por qué, lo que hemos denunciado básicamente, la presencia de ese grupo ahí, porque los que reprimieron fueron ellos en realidad. Sí. Y como bien decías vos, una cuestión de abuso de poder y bueno, y también sí, de inventar cualquier tipo de justificativo para reprimir, porque no hubo ningún tipo de acontecimiento que se prestara a que las fuerzas actuaran de esa manera en realidad. Lo que sucedió fue que dos personas, a ver, estamos hablando de una fiesta en un lugar público, alrededor de 1.500 o 2.000 personas. Lo que sucedió fue que dos personas ebrias se pelearon, las dos personas de distintas agrupaciones, las mismas agrupaciones separan la pelea, digamos, ya se había tranquilizado todo. Y de pronto empieza la policía a disparar balas de goma indiscriminadamente para todos lados, de la nada. Sí. La pelea ya había terminado, recibieron balazos hasta empleados municipales del área de limpieza que estaban trabajando en ese mismo momento. O sea, lo que se vivió es la primera vez que en la historia de Rauch se vive un acontecimiento de esta magnitud, digamos. Por eso también es que hay un revuelo bastante importante. La sociedad de Rauch reaccionó en forma, entre comillas, positiva ante esta irracionalidad policial. Y no, lamentablemente no. O sea, hay un sector, lo que sucedió que la creación del colectivo de jóvenes contra la violencia institucional también se crea con el fin de dar determinado apoyo, porque acá en los barrios periféricos, también que Rauch es un lugar muy chico, pero los barrios periféricos, sobre todo, son los que sufren la violencia institucional todo cotidianamente, y a lo mejor uno no lo sabe. Yo hace años que no vivo en Rauch, pero ahora con esta situación me empiezo a enterar de un montón de cosas, de que la gente que vive en los barrios periféricos constantemente sufre la violencia institucional. Lo que pasó ahora es que justamente muchísimas personas que conforman el colectivo son, me atrevería a decir, porque ¿qué pasa? El intendente, cuando hizo la conferencia de prensa, nosotros conformamos un colectivo para denunciar la situación. A la hora de que hicimos la conferencia de prensa, el intendente dio una conferencia, tergiversó absolutamente la situación, jamás habló de la policía, dijo que eran maniobras de la oposición con mala intención y que eran actos antidemocráticos. Es decir, el intendente le adjudicó el problema a la oposición, y nosotros no somos nosotros. A ver, el problema es político, pero nosotros no estamos haciendo esto político. Porque ahora le tocó a Maximiliano Suez, con que de la Alianza Cambiemos, pero si hubiese estado otro, lo hubiese tocado a otro, digamos. No es una cuestión de partidaria, digamos, a eso me refiero. Joaquín, tu hermano, vos tenés un hermano que fue una de las víctimas que terminó siendo encarcelado en esa jornada. En esa jornada hubo 4 detenidos en el revoleo, digamos, en la balacera y demás. Detuvieron a 4 personas, hicieron causas, atentado y a la autoridad, agravado en banda, es un delito penal. Que es un delito carcelable, bueno, tiene una pena de prisión de 2 años y medio, pero bueno, primero que es una causa inventada, y a partir de ahí, bueno, todo lo que deriva todo eso, digamos. A los 4 detenidos los llevan a la comisaría local, le hacen limpiar el baño y el calabozo, cuando sabemos que eso está sumamente prohibido por infinidad de tratados internacionales y me atrevería a decir fallos de la Corte Suprema. Y bueno, y después a partir de ahí, como Rauch es jurisdicción de Azul, lo trasladan a Azul, a la Fiscalía de Azul, y allí a los 4 detenidos los desnudan a todos y los mantienen en un calabozo desnudo durante, no sé, 1 hora y pico. Hace una serie de situaciones, la verdad, que humillantes y preocupantes. Por eso también es que hay cierto apoyo de un determinado sector de la sociedad de Rauch, que es pequeño, pero es un apoyo al fin. Ahora, si nunca, Joaquín, nunca ocurrió, siempre estos festejos se hicieron dentro de la normalidad, ¿y por qué ocurrió esto ahora? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué sospechás que hay detrás de todo esto? Porque no creo que haya sido accidental. Y lo que dijiste vos, Norberto, es una cuestión de, es una línea, una bajada de línea política que se extiende a lo largo y ancho del país, digamos. Esto no es un hecho aislado, no es que suceda en Rauch, que está pasando en todos lados en el país, sucede en las provincias, en el norte, en el sur. La policía claramente pareciera que le han levantado las barreras y pueden hacer absolutamente lo que quisieran. Y lo peor de todo, que acá el intendente, que es Maximiliano Suecu, que pertenece a la Alianza Cambiemos, no han salido a decir absolutamente nada. Ya te digo, a la hora de que nosotros como colectivo dimos la conferencia de prensa, él dio una conferencia de prensa y tergiversó absolutamente la situación. Terminó hablando de que los padres eran unos irresponsables porque le prestaban las conservadoras a sus hijos para que se emborrachen. Es una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con lo que había pasado el día anterior, que era que la policía había ido y había disparado bala de goma. O sea, en ningún momento habló de eso. Es un poco el discurso de Cambiemos, ¿no? De hablar y decir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Joaquín, ¿y los demás partidos políticos, si es que existen en Rauch? Y la oposición, que en este caso vendría a ser el Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, sí se acercó desde un momento y estuvo ahí acompañando, ¿no? Tanto las organizaciones sindicales también. De hecho, nosotros estuvimos articulando, déjame decirte, y agradecerle también a la APDH de La Plata, y a la Comisión Provincial por la Memoria, que estamos en contacto permanentemente y nos han dado una ayuda muy grande. La APDH de La Plata nos ayudó, por ejemplo, a confeccionar y armar un poco de las denuncias. Y la Comisión Provincial por la Memoria nos ayudó con ello articulamos acciones para iniciar lo que es el sumario administrativo en asuntos internos. Ajá, de la Policía Bonaerense en La Plata. Uh-huh. Así que desde ese punto de vista contento, porque estamos acompañados por muchísimas organizaciones, y lo cual no nos hace sentir solos, porque ya te digo, acá en Rauch no medio como que no hay mucho acompañamiento. Lo hay, pero no es el que deseamos, digamos. Para que te des una idea, hace 3-4 meses atrás hubo una movilización en... Acá en Rauch no hay muchas movilizaciones. Las 2 que recuerdo, una fue en apoyo a la policía, y la otra fue para investigar supuestamente el asesinato del fiscal Nisman. Sí. Son las únicas 2 movilizaciones que ha habido en Rauch. Sí. O sea, ni siquiera una movilización por el asesinato de Rafael Nahuel o Santiago Maldonado, sí. Como para hacer una analogía, digamos, del comportamiento de la sociedad acá en Rauch. Claro. Joaquín, y las cuatro personas detenidas, ¿fueron liberadas? ¿Siguen la causa? ¿Cómo es la historia? Fueron liberadas, estuvieron alrededor de entre 15 y 17 horas detenidos, incomunicados. La causa sigue, porque ese delito se lo ha caratulado también como un delito flagrante. Uh-huh. Así que bueno, hasta el día de la fecha hemos interpuesto 2 denuncias por apremios ilegales y vejaciones, que es un delito del artículo 144 bis del Código Penal. Uh-huh. Que está tramitando en la UFI número 1 de Azul, y bueno, ahora en la semana van a ir interponiéndose más denuncias. Uh-huh. Porque hubo muchísimas personas que de a poco se empiezan a ir acercando. Por ahí los casos más graves fueron los detenidos, pero hubo muchas personas que recibieron balazos de goma, claro, que no fueron detenidos, y bueno, de a poquito algunos se van acercando, otros no, así que estamos ahí trabajando un poco con eso. Sí, y el Tribunal Federal de ahí de Azul es una sucursal de Comodoro Py, de la Corporación Mafiosa Judicial de Comodoro Py, o son un poquito más independientes. Y acá la justicia en el interior es sumamente conservadora, ¿no? O sea, tiene un comportamiento totalmente lejano a lo que es Comodoro Py, digamos, pero por las cuestiones que se tratan, ¿no? Una cosa un tribunal federal y otra cosa una UFI de Azul. Por los temas que trabajan, digamos. Uh-huh. Claro. La semana pasada estuvimos viajando a Azul, fuimos a ver al doctor Moreno, que es un compañero que vive allí, trabaja allí. Y el hombre nos comentó que recientemente, aproximadamente hace un año o no, en Azul hubo un recambio de personal en todo lo que es el Ministerio Público, que tiene una visión mucho más igualitaria o otro tipo de visión más progresista de la justicia. Uh-huh. Situación que no era así hace dos o tres años atrás, digamos. Uh-huh. Antes de que exista este recambio en el Ministerio Público. De hecho, el doctor Moreno nos dijo que si esta situación se hubiese dado 2 o 3 años atrás, me atrevería a decir que no, las denuncias que interpusimos nosotros no conducirían a ninguna parte. Bien. Hoy en día sí, por eso también estamos un poco motivados, porque ya el cuerpo del Ministerio Fiscal ha cambiado, hay muchos jóvenes. Uh-huh. Así que bueno, tenemos cierta idea de que salga todo bien, de que se alcance algo, digamos, no, que esperemos que no quede en la nada, por lo menos mínimamente que se remuevan a algunos oficiales de acá de Rauch, que creemos que no tienen la formación suficiente como para, claro, para ser oficiales. Respecto a eso, lo último que te quiero preguntar, ¿se han logrado registros fotográficos que puedan señalar concretamente a uniformados que disparando así a mansalva, al voleo, con ese logro nefasto de los heridos por postas de goma? Mira, fotografías no las hay. Nos dijeron que hay algún que otro video, pero tampoco es una información certera que tenemos, porque yo por lo que sé hubo personas que quisieron filmar y automáticamente fueron baleadas. Ajá. Pero como que no tuvieron la posibilidad de filmar, pero sí, lo que hemos pedido a través de la denuncia y también lo ha pedido el fiscal de la UFI número 1 son las videograbaciones, ya que el complejo del bañero municipal tiene cámaras de seguridad. Bien. Así que bueno, se ha mandado un oficio al municipio a los fines de que envíe las grabaciones a la UFI para... De hecho, creemos que esa es la prueba elemental, digamos, de todo esto. Uh-huh. Aparte de algunos certificados médicos que constan de algunas personas con las postas de goma,

Es así, estamos en compañía de nuestra compañera y amiga, la doctora Josefina Piana, quien recibimos con un caluroso abrazo a la distancia y le decimos bienvenida a este nuevo ciclo 2018 del Club de la Pluma. ¿Cómo estás, querida? Bienvenido a ustedes. Ah, bueno. Gracias. Muy bien, muy bien, y me encanta escucharlos. Gracias, querida. Mira, el título que has puesto, digo, esto va a venir picante, me parece, y encima por partes. Pues, esta es la parte primera. Sí. ¿Sabes qué pasó? A ver, Norberto, estamos en vacaciones. Sí. Y entonces uno se relaja un poco, pese a todo, uh-huh. y empieza a leer y releer cosas. Y bueno, cada tanto a mí se me da por volver a leer a Eduardo Galeano, esa trilogía Memoria de Fuego, ¿no? Sí. Y bueno, empecé a marcar, con esos marcadorcitos que vienen ahora tan lindos, algunas cosas para tratar de que nos ayude a entender el presente. A ver, Galeano junta en esa trilogía historias cortas, testimonios, siempre con bases documentales. Uh-huh. Y entonces, bueno, fui anotando algunos datos y algunos de esos episodios. Pero te comento, hubo una frase que quedó como incrustada en cada una de esas circunstancias de la historia de América Latina. Una frase que dice, hubo quien gastó los ahorros de varias generaciones en una sola parranda corrida. Qué hermoso, ¿no? Qué triste. ¿Te suena? Qué triste. Bueno, a ver. Te cuento algunos de esos episodios. Los juntemos y analicemos. 1882 parece que hubo como un punto de inflexión en la historia de América Latina. Sí, es sí. el año en que un tal John Rockefeller sí. funda la Standard Oil. Sí. Desde entonces, el Imperio del Norte, a través de la, y para beneficiar al Standard Oil, obviamente, empieza a imponer precios, conquista mercados y decide poco a poco quiénes tienen que ser los gobernantes de América Latina, por las buenas o por las malas. Mira vos. Y entonces, bueno, tenemos algunos ejemplares que a nosotros nos van a hacer asociar cosas. En el año 1900 hay un tal Porfirio Díaz, que desde hace un cuarto de siglo gobierna en México. Don Porfirio le llama a los legisladores mexicanos la caballada. Y le llama la caballada porque esos legisladores siempre votan por la afirmativa mientras dormitan en las sesiones parlamentarias. Estos tiempos de Porfirio Díaz son los tiempos del latifundio, de la producción de plata y de combustibles de México. Con esos recursos, don Porfirio instala ferrocarriles, los mismos que después van a usar los de los revolucionarios mexicanos, ¿no? Pero esos ferrocarriles, en tiempos de Porfirio Díaz, él, después de haberlos instalado, los concede a empresas norteamericanas e inglesas, les otorga terrenos colindantes y además les da un subsidio por cada kilómetro construido. ¿Te suena? Sí, señora. Don Porfirio crea un cuerpo de rurales, así lo llamaban, para aplicar la ley de fuga de sobre sus opositores. Y lo practica especialmente en las comunidades indígenas, particularmente con los yaquis. Un poquito antes había pedido asistencia a los rangers norteamericanos para que le ayudaran a sofocar la huelga de los mineros del cobre en Sonora. No obstante todo esto, don Porfirio no se olvidaba de predicar el orden y la paz. El orden y progreso, decimos ahora, ¿no? Más o menos, pero entonces pacificó a la prensa a través de una ley mordaza. Él mismo redactaba las listas de candidatos oficiales a gobernadores. Los ponía, les permitía obtener riquezas personales y poder a cambio de que se sometieran al gobierno centralista. Claro. Mira un ejemplito de Porfirio Díaz, 1908, en la ciudad de Mérida, del Yucatán. Don Porfirio decía en un discurso, aquí se respira una atmósfera de felicidad general. ¿Sabes a qué se refería? A la producción que en ese momento en la zona de Yucatán se estaba haciendo de fibras baratas en millones de hectáreas para una empresa que era la International Harvester Company. Los trabajadores de esa empresa eran indios mayas y yaquis. Don Porfirio fue elegido 8 veces presidente por él mismo. Mientras tanto concedía el cobre, el petróleo y la tierra por 99 años uno menos que 100, a las empresas de Morgan, de Guggenheim, de Rockefeller y de Hertz. Y aclaro que en 1911 este hombre tuvo que renunciar y se exilió en Francia. Durante un periodo en su exilio padecía alucinaciones, perdió el habla y la noción del tiempo hasta que murió en 1815. Muerte fea, ¿verdad? 1915. Él muere en esa fecha. Pero Galeano nos recuerda que en 1901 América es un archipiélago de patrias bobas, así lo dice Galeano, organizada por el desvínculo y entrenadas para desarmarse. Todos los países latinoamericanos tienen tratados con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, con Alemania, pero ninguno tiene tratados con sus vecinos. ¿Te suena? Sí, sí. Un año después, en Guatemala, hay un tal Estrada Cabrera, que había llegado a la presidencia a través de un asalto. Durante la presidencia de Estrada Cabrera, indígenas y albañiles tenían que recoger gratis el café de las plantaciones y tenían que levantar prisiones y cuarteles gratis. Este Estrada Cabrera se dedicaba a inaugurar escuelas que nunca eran construidas. Me hace acordar las cosas de ahora, che. Te hace acordar, pero te voy a decir algo más. En 1902, en Quetzaltenango, en Guatemala, erupciona el volcán Santa María. Sepulta 100 pueblos, con lava y con fango. Pero mientras tanto, un bando del presidente Manuel Estrada Cabrera le informaba a la población que el volcán estaba en calma. 1903, los marines norteamericanos separan a Panamá de Colombia porque necesitaban quedarse con la construcción y el manejo a perpetuidad del canal de Panamá y acceder a más de 1.400 kilómetros cuadrados de territorio, el mismo lugar donde se puso después la famosa Escuela de las Américas, ¿no? Sí. En 1910 en Venezuela gobernaba un tal Cipriano Castro, un petizo, bailarín y mujeriego, que era el hazme reír de todo el mundo cuando bailaba, porque bailaba mal. Y que usaba un gorro de borla corriente como símbolo de su poder. 1909. El presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, le exige a la empresa minera norteamericana El Rosario que pague los impuestos que nunca había pagado. Se enoja Estados Unidos, rompe relaciones con Nicaragua. Llegan los marines norteamericanos, deponen a Zelaya y colocan en lugar del presidente nicaragüense al contador de la empresa El Rosario. Qué igualito lo de Honduras y encima el mismo apellido, ¿viste? El depuesto. Bien. Nicaragua tuvo que pagar indemnización a Estados Unidos por daños morales que había causado el presidente Zelaya cuando pretendió cobrar los impuestos a la empresa norteamericana. Pero Nicaragua no tiene dinero. Entonces los bancos de Estados Unidos le prestan. Pero Nicaragua no tiene garantía de pago. Entonces llegan los marines, toman las aduanas, los bancos y el ferrocarril en garantía. Nicaragua es un protectorado, Norberto. Las aduanas están en manos de los banqueros norteamericanos y los recaudadores de impuestos norteamericanos son periodistas corresponsales de United Press y de Associated Press. La policía y el ejército de Nicaragua están dirigidos por norteamericanos y la Junta Nacional de Elecciones también. ¿Y sabes quiénes custodian las urnas cuando se votan? Marines norteamericanos. 1930, la crisis de la Bolsa de Nueva York arrastra a gobiernos latinoamericanos. En Bolivia cae Hernán Silesuazo, que es reemplazado por un general, mientras cae el precio del estaño. En Santo Domingo se inicia la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y en Argentina hay un golpe de Estado que destituye a Hipólito Yrigoyen. 1935. Muere el dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez. 27 años estuvo en el poder. Él fue el que entregó el petróleo a la Standard Oil, a la Gulf, a la Texas y a la Shell en Venezuela. Todos estos personajes que te estoy nombrando eran aplaudidos por los presidentes de Estados Unidos. Sí. Ese año 35 es el mismo año en que el gobierno argentino firma un tratado comercial con Inglaterra. Y es el mismo año que en este país alguien inventa la picana eléctrica. un año después, estos paisitos empiezan a reconocer la dictadura del general Francisco Franco en España. El primero que reconoce en el mundo es el dictador del Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez. El segundo es el presidente de Guatemala, presidente entre comillas, el general Jorge Ubico, que además había tenido la gentileza de reducir a la mitad los salarios de los empleados de la United Fruit Company, empresa norteamericana. El tercero que lo reconoce es Rafael Leónidas Trujillo, de Dominicana, que tenía una voz de pito. Pero además tenía el monopolio de la sal, del tabaco, del aceite, del cemento, de la harina y de los fósforos. Y además exoneró de impuesto a todas esas empresas que él tenía. Por entonces, el Tacho Somoza preside Nicaragua. Es el dueño de las mejores tierras del país, de aviones, de barcos, de hoteles, de bancos y de diarios. 1946, Simón Patiño, en Bolivia, uno de los hombres más ricos del mundo, el rey del estaño boliviano. Pero la empresa de Simón Patiño tiene domicilio en Estados Unidos y paga anualmente al Estado boliviano $50, nada más. Unos añitos después, en Cuba, las minas de hierro y de níquel en 1957 pertenecen a una empresa norteamericana. La empresa está exonerada de impuestos. A ver, Norberto. Cuando va finalizando el siglo XX, en América Latina empiezan a cambiar los envases de la realidad. Fines del siglo XX es difícil instalar presidentes a través de golpes de Estado. Y también es difícil producir invasiones por parte del Imperio del Norte con el objetivo de cambiar también presidentes. Pero ¿sabes qué están haciendo los imperios? Están dedicando todos sus esfuerzos para educar a núcleos selectos de nuestros países latinoamericanos, sin perder los objetivos del siglo anterior, que tan buenos beneficios otorgó al primer mundo del Norte. ¿Y sabes quiénes aparecen? Los CEOs. Los CEOs. Fíjate vos, ese término CEO, que es un vocablo empresarial y originado en el idioma inglés y que después se populariza en el español y nosotros ya estamos como empachados de CEOs, corresponde a siglas que significan administrador o máximo responsable del negocio. Esos son los CEOs perfumados, que cuando se instalan en los gobiernos compran palmeras de 235 mil pesos, carritos nuevos de golf, descansan en casas de barrios cerrados, se rodean de las fuerzas de seguridad de la gendarmería, que antes cuidaban las fronteras de nuestro país y ahora cuidan las fronteras de los CEOs. Los CEOs están obligados a saber para qué están en el cargo político y qué resultados necesitan obtener, porque son la máxima autoridad de la empresa del Estado. Seamos claros, los CEOs no son políticos, ocupan cargos políticos. Sigamos siendo claros, nunca fueron militantes políticos. Por eso nos escandalizamos nosotros cuando los vemos siempre vacacionando, pero para ellos es el estado natural. Sí. Ellos tienen manuales. Y lo aplican a la perfección. Esos manuales les dicen que en más de una ocasión tendrán que intervenir en empresas pequeñas, pero sobre todo les advierten que si son buenos CEOs, no pueden quedarse atrapados en problemas operativos. ¿Sabes cuál es el principal problema operativo que tienen que resolver los CEOs hoy en nuestro país? La Constitución Nacional. Ese es el problema operativo de los CEOs que están ocupando el gobierno. Y el problema operativo que les plantea la Constitución Nacional, la existencia de la Constitución Nacional, lo resuelven a través de un DNU que tiene 22 capítulos y 192 artículos. Ese problema operativo, la Constitución Nacional que tienen hoy los CEOs, que son los que ocupan los cargos políticos en nuestro país, es una construcción que llevó más de 200 años. Seguramente es imperfecta la Constitución Nacional. pero es nuestra carta de identidad y de independencia. Claro. Para construirla se arrancó allá por 1810 y tal vez un poquito antes. Mira, Norberto, no hay mucha diferencia entre el siglo XIX y el siglo XX. Hay diferencias de envases. Sí. Pero el contenido es el mismo y la intencionalidad es igual. Uh-huh. Yo no sé si es el momento de volver a recordar aquellas banderas, patria sí, colonia no. Tal vez tengamos que agregarle algunos adjetivos. Patria solidaria, sí, para que no nos confundamos. Colonia no. Pero es un buen momento para repensar que esta Constitución Nacional que tenemos, imperfecta seguramente, constituye un problema operativo para estos CEOs que se han instalado en el gobierno. Uh-huh. Y recordar siempre también, no son políticos, son CEOs. Fundamental. Es decir, son administradores máximos responsables del negocio. Los uh-huh. van a dejar robar para ellos, porque el robo más grande lo están haciendo para el norte. Seguro, seguro. Gracias, querida compañera. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Norberto. Un abrazo. Fue la columna Murmullos de la Historia de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Elida López Heredia dice muy bien, haré la escucha del programa. Alberto Juan y Ormetti dice hasta la victoria siempre. Julia Ormetti dice, buen día compañero, buen día, hace rato, che, te despertaste tarde, ¿eh? Mirá que no, hace rato que estamos acá, estamos en la trincherita. Nosotros continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a una de las tantas frutillitas del postre que tenemos en nuestro programa. La habíamos anunciado antes, pero bueno, esto de salir al aire con Manu Pineda, a propósito de la columna que vamos a poner al aire seguidamente, y a propósito de lo que hablaba Manu Pineda sobre la situación del pueblo palestino y concretamente de la familia Tamimi, Gustavo Godoy, quien es el autor de la columna que vamos a escuchar dentro de un ratito, nos manda un mensaje diciendo: si hay un símbolo de querer ser libre, es la lucha del pueblo palestino. Jerusalén, capital de Palestina, y por la destrucción del Estado de Israel. Y que no nos vengan con que estamos contra los judíos. Para nada. Es el Estado de Sion el enemigo y no una religión. Y ahora sí, cumpliendo con el mensajito que nos mira Gustavo Godoy, le damos paso a la columna de ecosocialismo para el Club de la Pluma. El típico matute, pero no es del chino. El vigilante argento, además es barato, además es barato. Es el destino tan fino del vigilante medio argentino. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos para el Club de la Pluma en este nuevo 2018 que viene, bueno, recargadito porque terminamos diciembre ahí en un cuerpo a cuerpo con el gobierno, y si bien medio que ahí perdimos por punto con la reforma previsional en el RIN, evidentemente el movimiento popular nacional revolucionario de izquierda que protesta, que se enoja, le dimos una tremenda paliza al gobierno de Macri, tiene el ojo hinchado, tiene un golpe en el hígado, va a seguir tirando manotazo desesperado de que está groggy, pero está, todavía no logramos meterle en nocaut final, pero en ese estamos. Y bueno, tenemos que seguir avanzando y organizándonos para que con la herramienta más grande que podamos tener, que es la unidad de los trabajadores, de los que luchan, poder terminar definitivamente con las políticas económicas y de represión del gobierno de Macri y sus alcahuetes. Bueno, a nosotros nos toca la ecología, nos toca la ecología. En esta ecología no solamente hay árboles, no solamente hay plantas, no solamente hay animalitos. En esta ecología también estamos los seres humanos, los abuelos, estamos los niños, están las amas de casa, estamos todos, todos los humanos estamos allí. Y queremos contarte que en este festival de festivales que organizan en el Valle de Punilla, donde parece que es el mundo de la felicidad y de los globos amarillos y de promesa de prosperidad que nunca llega y de mejora en las condiciones de vida que nunca la vemos, sobre todo lo que no estamos ligados al poder y al gobierno, te contamos que en esta ecología, en este medio ambiente, desde la mirada ecosocialista, tenemos gravísimos problemas en el medio de chacareras y fiesta, según nos quieren contar, fiesta todo el año. Tanto del descompuesto gobierno de Carlos Paz hasta el descompuesto gobierno de Cosquín, La Falda y este corredor del horror de la corrupción y de la pobreza que nos impone Cambiemos con festivales y Lobo Amarillo. Te contamos que, por ejemplo, en Cosquín el 50% de los pobres son niños y el 50% de los niños son pobres, y que eso suma a casi 15.000 habitantes de este pueblo de alrededor de 30.000 que estamos y están bajo la línea de pobreza y en condiciones de precariedad tremenda, donde a las meseras se le paga el 7% para atender una mesa toda la noche, el 7% de lo que recauda esa mesa. Y si los comensales se escapan y se van porque ya se mandan la vivada, lo paga la piba, la niña que trabaja toda la noche seguramente para mantener a su familia, para hacer unos pesos, para ayudar en su hogar o para criar a sus bebés. Así que en este festival de festivales y de fiesta todo el año y de grandes teatros y vedette y concheros y plumas y chacarera y bombas de estruendo, existe la realidad. Y esta es la realidad. Así que bueno, nos vienen prometiendo un crecimiento ilimitado, crecimiento que los sectores populares nunca vemos. Lo que sí vemos es que el futuro llegó, y llegó en una escalera que sube para atrás, llegó en una escalera que sube para abajo, llegó y quiere llegar en una autopista que avanza para atrás, haciéndonos un verso de desarrollo que, según ellos, si los intendentes aplican con todo las reglas económicas del macrismo, va a haber desarrollo y crecimiento en nuestros pueblos. Y estos intendentes y estos patrones de estancia tienen que crear, según ellos, las condiciones necesarias para hacer efectivo este desarrollo, según la orden de Schiaretti. ¿Esto ocurrió? ¿Tenemos condiciones efectivas para el desarrollo? ¿A qué le llaman desarrollo? ¿A qué le llaman crecimiento? Ellos ya le llaman desarrollo y crecimiento al desarrollo de sus negocios y al crecimiento de sus cuentas bancarias. Lo que sí está ocurriendo son conflictos socioambientales que llevan a la cabeza una mega obra tremenda que se llama autovía. Lo que sí ocurre son conflictos socioambientales con el nombre de glifosato y barrios fumigados porque los amigos del intendente de Cosquín quieren envenenar el campo en pendiente sobre los cursos de agua que terminan en el río, a 30 metros de las casas, a metros de una escuela, a metros de un barrio. Eso es lo que sí ocurre. Ahora, la verdad que estamos ante una casta política de gobierno que son el peor enemigo de la naturaleza. A veces nosotros nos fijamos en las especies invasoras, en las especies exóticas, en los árboles exóticos que invaden el monte. Estos son exóticos. Son ajenos a la naturaleza. Se comportan como un ejército de ocupación, que ocupan territorios municipales para aplicar una política de destrucción del monte, la vida y la naturaleza, siendo el cahuete y obsequiando la bragueta del gobierno de Schiaretti por una autovía que solamente le va a dar ganancias a los contratistas y a los que están en el negocio neoextractivista de los negocios inmobiliarios. Los gobiernos de los municipios del Valle de Punilla se han convertido en gobiernos títeres, alcahuetes, serviles, tan miserables que da vergüenza ajena verlos actuar, aplaudiendo al mismo gobierno provincial y al de Macri, imponiendo y saludando las políticas del gobierno de Macri y de Schiaretti de destrucción de nuestro medio ambiente, pudriendo el lago, rompiendo el monte, envenenando el agua, llenando de pobres y más pobres cada vez la ciudad, a la medida de que ellos se hacen ricos y más ricos, metiendo y aumentando las tasas municipales en los pueblos a abuelos que ganan $250, y ellos ponen a sus parientes en el gobierno y les pagan $2,000. Y lo digo en dólares porque el Club de la Pluma va a distintos países de Sudamérica, y para que los compañeros de otros países se den una idea, un abuelo cobra $250, un alcahuete del gobierno del intendente gana $2,000. Esta es la diferencia que tienen, se están transfiriendo recursos, y esos recursos van desde los más pobres hacia los que más tienen. Son especies exóticas, son especies invasivas, son enfermedades impuestas desde el gobierno provincial sobre el Valle de Punilla. Mientras tanto nos hacen un falso discurso que se sustenta en una resignificación del desarrollo y se orienta a exaltar oportunidades, según ellos, de integración y autonomía regional bajo proyectos enmarcados en el neoextractivismo. Avanzan ellos en la destrucción de los bienes comunes, introducen grandes interpelaciones sobre las posibilidades de que estos proyectos abren para experimentar un verdadero proceso de democratización. Necesitamos un proceso de democratización sobre decisiones autoritarias, autoritarias y autistas, en torno a una gestión. Necesitamos democratizar la gestión de la cuestión ambiental y la regulación de la cuestión ambiental. Son gobiernos que se han vuelto autoritarios, no respetando la Constitución. Nuestra Constitución dice que tenemos un derecho al ambiente sano, la violan permanentemente, todo el tiempo, con mega basurales, mega emprendimientos turísticos y un mega emprendimiento que se llama autovía. Se abusan ellos de la inocencia del sector que más defiende la naturaleza, que a veces tenemos un comportamiento casi inocente, infantil con respecto a la defensa del monte, y planteamos defenderlo de una manera tan romántica, porque es romántico el amor a la naturaleza, que se abusan de ellos. Le planteamos romanticismo a una casta de tiburones, a una casta de buitres, de cuervos, que intenta vivir de los restos de la naturaleza y de la especie humana. Estas amenazas que ellos nos plantean para nuestro modo de vida, que niegan la producción alternativa, que derivan de la profundización del proceso de desmonte, hacen necesario que nosotros desmontemos desde esta trinchera comunicacional los componentes retóricos. Tenemos que interpelarle las bases conceptuales y las opciones ideológicas de los estilos neoextractivistas, que mientras exaltan la necesidad de crecimiento económico para los fines de la inclusión social, reactualizan la concepción desmontadora con un desarrollo que solo margina, solo expulsa y solo funde los pequeños negocios y producciones que están adentro de los pueblos. Claro que queremos una autovía, por supuesto que queremos mejorar el tránsito, por supuesto que queremos mejorar la comunicación entre los pueblos, pero esa comunicación y esa autovía es alrededor de las mismas ciudades ya existentes y no metiéndose arriba de la montaña para construir paraísos de tipo inmobiliario, donde irse a hacer unas nuevas ciudades solamente para los ricos. Mientras nosotros tenemos que financiarles los pasivos ambientales, ellos se van a quedar, buscan quedarse con el agua pura de las vertientes y rodeados de monte, de lo que quede del monte para sus propios countries y sus propios residencias, mientras los pueblos nos dejan el agua contaminada con glifosato de su mugre y desmontando y cortando los cursos de agua. El desarrollo, según ellos, dice que siempre implicó un sacrificio de algunos para el beneficio de otros. Así lo dicen descaradamente. Y también dice descaradamente que el conflicto sobre la autovía es un conflicto de personas que han ocupado lotes y no tienen los papeles necesarios. Salen a amenazar con la expropiación sin pago de los vecinos que han hecho sus casas, han organizado sus familias en el faldeo de las montañas. Los sectores más pobres no son los sectores más ricos. Por eso es necesario parar este proyecto, y lo vamos a parar no desde el romanticismo, sino desde la política. Y tenemos que empezar a pensar que cada día que permitimos que sigan desmontando y vendiendo las montañas, y que sigamos permitiendo que esta casta miserable de los gobiernos macristas, o subsidiarios del macrismo, o serviles al macrismo, o cómplices del macrismo, sigan vendiendo montañas y participando de un negociado que se llama autovía de montaña y mega basural. No somos románticos algunos. Los ecosocialistas o los ecologistas anticapitalistas no somos románticos. Y vamos a seguir diciendo que solamente el 3% del planeta, del agua del planeta es dulce. Y que el 1% de esa agua nace en las montañas, en los árboles. Mientras el 1% de la población se dedica a hacer casta política para envenenar al otro 99%, el 99% que somos nosotros, tenemos que organizarnos con una política no romántica de enfrentamiento a estos sectores capitalistas que vienen a reventar el monte para aumentar sus ganancias. Hasta hoy, los diferentes grupos opositores fuimos incapaces de dar una respuesta seria e infalible. Lo repito, fuimos los que pensamos distinto, incapaces de dar una respuesta seria y factible. Es tiempo de la reorganización, de reorganización y organización en un amplio frente opositor que se proponga gobernar, gobernar en defensa de la naturaleza. Gustavo Yeti Godoy, de la ecología anticapitalista, la ecología ecosocialista, para el Club de la Pluma y todos los compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Una aguja va conmigo. La tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra compañera y amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida? ¿Qué tal, Norbert? Muy buenos días. La verdad que es un gusto estar acá empezando el año, bueno, como siempre, en las trincheras de la comunicación con ustedes. Bien, querida. Pues mira, te transmito lo que dice Marcelo Ayer Florentino, uno de nuestros fieles oyentes y uno de nuestros CEOs. Dice, compañeros, excelente la exposición y reflexión de Josefina Peana, nuestra columnista de Murmullos de Victoria, y aún mejor la decisión de volver a la trinchera bien pronto en este 2018 tan importante para nuestra supervivencia como patria. Y como la supervivencia de patria y las luchas sociales no solamente tienen una dirección, sino hay una diversidad muy amplia. Bueno, la lucha de los movimientos feministas, de los movimientos de género, creo que también van a ser arduas durante este año, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que desde todos los sectores de lucha nos estamos preparando para un nuevo año muy difícil, más difícil probablemente que este año que pasó, sí. Donde vamos a tener que aprender obligatoriamente y muy rápidamente de nuestros propios errores, porque estamos frente a un enemigo muy fuerte y que nos agarra separados en muchos aspectos. En el movimiento de mujeres tenemos un problema estratégico, que es que no hemos podido conformar un frente conjunto con los varones. Y esto no es por una cuestión nuestra, de que no hemos logrado incluirlos en nuestro movimiento, sino que no hemos logrado conseguir un frente en el cual coexistamos con los varones y que tengamos la garantía de que nuestros reclamos y de que nuestras voces nos sean tenidos en cuenta y de que nos va a tocar nuestra parte cuando el premio se reparta, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, partiendo de esta desigualdad que es estructural y que tiene que ver también con este sistema de opresión, es que estamos arrancando nuestro año. De hecho, ya se están calentando motores. Esto es que se están haciendo las asambleas, por supuesto, para el nuevo paro internacional de mujeres que se va a hacer el próximo 8 de marzo. Es la primera gran actividad feminista que vamos a tener a nivel internacional. Esto abarca absolutamente todos los continentes y esperamos que que pueda tener un crecimiento, pese a que, por desgracia, en todos los países que están participando, o en casi todos, la situación está empeorando igual que acá, o en algunos casos mucho peor. Las compañeras, por ejemplo, de Polonia, que han sido las primeras con las que empezamos a conectar internacionalmente, su país y su democracia está amenazada casi de la misma manera que acá, ¿no? Acorralada de forma económica, con una pata represora, y obviamente todo eso cobijado por un cerco mediático y por alianzas políticas con las personas que se presten para ello. Es decir, que el escenario realmente, si bien obviamente que su situación y su historia es muy distinta, hay ciertos elementos que se están profundizando en todos los países, y eso obviamente que dificulta la participación. A pesar de eso, vamos por más. Esperamos ser más todavía este año, estar más organizadas. Bueno, ya que estamos en este tema, también es de esperar que esta grieta que hemos estado, ahora no uso la palabra grieta, pero es lo que es, entre el abolicionismo del sistema prostituyente y la promoción de el trabajo sexual, va a tomar una dimensión internacional cuando vuelva a estar en disputa lo que es la organización del Paro Internacional de Mujeres, que desde mi parecer personal desearía que no fuera una disputa, sino que pudiera ser algo que pueda ser acordado entre compañeras, pero realmente el escenario que se nos presenta es el de una disputa, porque detrás de esto no están las propias mujeres, hay organizaciones y hay intereses mucho más profundos, mucho más grandes, que obviamente tienen muchísimo más interés en defender, porque obviamente que el poder concentrado, sabemos que quienes lo tienen, lo defienden con mucha más ferocidad que quienes solo estamos disputando un lugar dentro de un movimiento al que sabemos que pertenecemos, ¿cierto? Uh-huh. Así que, bueno, un poco con esta situación nos estamos encontrando. Algunos temas que, por desgracia, quedan postergados y que me gustaría poner acá sobre la mesa, porque creo que son los que más nos va a costar poner en la agenda este año. Tienen que ver, por ejemplo, con la niñez y adolescencia, que si bien es algo que obviamente trabajamos en el movimiento de mujeres, por desgracia muchas veces estamos solas porque hay muy pocas otras organizaciones que se enfoquen de lleno en la niñez al nivel que realmente lo necesita y a las problemáticas que estamos enfrentando, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, desde casi cualquier eje que tomemos de violencia contra las mujeres, repercute muchísimo más en niñas y adolescentes, y sobre todo quiero hacer eje en lo que tiene que ver con la violencia sexual, con el abuso sexual a niñas y adolescentes, con los embarazos, con los niños no deseados que surgen con esos embarazos, con los abortos clandestinos que tienen lugar, las muertes, daño de por vida. Es una población que está realmente muy vulnerable y que incluso dentro del movimiento de mujeres a veces cuesta darle relevancia como su propio sujeto político, no solamente como alguien dependiente de los cuidados que recaen mayoritariamente en las mujeres, que eso sucede y es algo que también se tiene que trabajar, pero tenemos que poder construir a la niñez y adolescencia como su propio sujeto político, sujeto de derechos y también capaz de tomar sus propias decisiones y también de tomar liderazgo adentro de todo el movimiento popular, que realmente, bueno, se ha trabajado mucho, creo yo, la juventud en estos años que han pasado de kirchnerismo, pero creo que tenemos que ir más allá. Hay muchísimas niñas y niños que están en situación de altísimo riesgo y que es importante tenerlos en cuenta y, como digo, incorporarlos, incorporarlas a nuestro movimiento. Todos y todas tenemos que salir a luchar y necesitamos aprender muchísimo de nuestras niñas y nuestros niños, porque ahí está toda la inocencia, la honestidad y el amor que nos quieren arrancar a través de toda la crueldad y de la violencia, y tenemos que proteger eso y tenemos que hacerlo crecer y tenemos que poder aprender, porque la única forma de despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestras violencias aprendidas, es poder tener la humildad como adultos, como adultas, de poder ceder ese lugar a las verdaderas generaciones que tienen que guiar a la humanidad, que son los niños y las niñas. Uh-huh. Eso lo digo con total convicción. Y creo que todavía falta mucho para que ese tema esté en la agenda de la manera que tiene que estar. Generalmente se enfoca desde la violencia contra las mujeres, que como somos las que estamos a cargo de ellos, justamente la violencia contra nosotras es lo que permite el acceso a niñas, adolescentes, a poder violentarlas y violentarlos. Uh-huh. Otros temas importantes que se podrían poner sobre la mesa, creo que lo que nos está faltando a las mujeres, pero que estratégicamente hay muchas que las estamos pensando, pero nos está costando llevar a la práctica, tiene que ver con poder enfrentar conformar un proyecto integral para las mujeres que nos permita trabajar en el acá y el ahora las realidades que nosotras necesitamos generar. Estoy hablando de poder combinar el acceso a la vivienda con la soberanía alimentaria, con la socialización del cuidado de niños, niñas, adolescentes, también de ancianos y ancianas. Poder incorporar todo esto en algún proyecto que podamos llevar a la práctica. Necesitamos urgentemente poder materializar estas realidades, que lo estamos haciendo, pero de forma difusa. Nos está costando poder hacer una integración de todo eso, y eso tiene que ver también con la dificultad que tenemos para integrarnos a nosotras mismas como movimiento. Pero creo que estas épocas de grandes retrocesos, pero también de grandes desafíos, son las que permiten las oportunidades, porque son también las que permiten patear los tableros. Esta dificultad que yo hablaba de las mujeres de poder hacer un frente común con los varones, lo tenemos también hacia adentro del movimiento de mujeres por las diferentes desigualdades que tenemos nosotras, de clase, económicas, que tienen que ver con las racializaciones o con las migraciones, con los pueblos originarios, digamos, con todos los ejes de división y de opresión que hay entre nosotras, también se generan esas desigualdades, en donde los grupos con menor poder terminan teniendo también menor voz hacia dentro del movimiento. Por eso hablamos también de invertir la pirámide del poder, de poder trabajar en dar mayor lugar y mayor voz y mayor espacio e incluso mayor poder de decisión a quienes más hayan sido despojados de esos derechos hacia afuera en la sociedad, y así poder realmente construir espacios que sean nuestros, que no estén gobernados por las lógicas patriarcales que existen en todo momento y que también obviamente que existen adentro nuestro. Creo que hay una gran necesidad de estas prácticas. Veo que hay grupos que se van organizando porque también son necesidades vitales: la vivienda, la alimentación, la crianza, el cuidado. Todo eso deberían ser derechos universales para todas las personas. Las mujeres estamos empezando a procurárnoslos a nosotras mismas, pero también de forma, como digo, separada, aislada, según las temáticas. Y creo que esta es una gran oportunidad de poder unificar la lucha desde ese lugar. Y obviamente que también es muy difícil, porque cuando las utopías se llevan a la práctica es donde empiezan los problemas. Claro. Y entonces, todo lo que uno cree que puede hacer se pone a prueba. Claro, claro. Así que sí. Esperamos estar a la altura, por supuesto. Más vale. Bueno, esto es un poco una idea general de lo que tengo para prever, de lo que va a estar pasando este año. Obviamente que va a ser un hito fundamental, no solo lo que pase en el Paro Internacional de Mujeres en el sentido de lo que nosotras podamos llegar a organizar y motorizar, sino también de cuál va a ser la respuesta generalizada, por supuesto, en todo el mundo, y también cuál va a ser la respuesta en nuestro país, que eso es algo que realmente nos preocupa y obviamente para lo que nos estamos preparando con muchísima conciencia y con muchísimo cuidado, porque no están las cosas para andar arriesgando. Y la realidad es que hay tantas mujeres que se están sumando nuevas al movimiento de mujeres, entre ellas las más jóvenes, que tenemos que cuidarlas, tenemos una responsabilidad enorme. Sí, porque los hechos represivos, a la altura. Digo que los hechos represivos no se van a limitar solamente como lo hacen con estudiantes, con originarios, sino que no dudo, ojalá me equivoque, de que también habrán hechos represivos contra este Paro Internacional de Mujeres. Sí, absolutamente. De hecho, no somos el único país en el que estamos extremando las medidas, por ejemplo, de seguridad informática, de seguridad en las comunicaciones, porque es una amenaza real que existe hoy, por desgracia, no solo en nuestro país, en todo el mundo. Tenemos la desgracia de haberlo visto agravarse de forma muy rápida. Pero bueno, no significa que sea imposible, y por supuesto que vamos a seguir informando, vamos a seguir organizándonos. Otra opción no hay. No, seguro. No podemos irnos a nuestras casas y no podemos abandonar, como digo, a todas estas mujeres y jóvenes que se están sumando a la lucha, que realmente son muchas, que tienen muchísimo para aprender, que están muy dispuestas, tienen mucha energía, y hay que cuidarlas muchísimo. Desde todos los aspectos hablo, no solamente de cuidarlas en el sentido de la represión, sino de poder generar estos espacios de los que hablo, en los que podamos intercambiar y en los que puedan crecer y aprender, intercambiar sin estar todo el tiempo en pie de guerra o dando batalla para poder ser escuchadas. Bien. Así que bueno, empezamos un año con, creo yo, con mucho trabajo. No me animo a mirar mucho más allá de marzo, porque realmente es muy incierta la situación y no sabemos qué haces bajo la manga tienen los enemigos de todas las luchas populares. Llegaremos a marzo. ¿Cómo? Si llegaremos a marzo. Y bueno, justamente, no podemos adelantarnos. Así que, pero bueno, nunca dejar la esperanza y por supuesto nunca dejar la lucha. Seguro. Pero sí, no estamos en tiempos en los que se puede adelantar uno mucho a los acontecimientos, creo. No, más vale que no. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos encontramos contigo el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias, Norbert, Gaby. Les mando un gran abrazo y a todas las que están escuchando. Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Sergio Zabalza, psicoanalista, escribió esto: pocas imágenes más ilustrativas del PRO que la pile dibujada, la pileta dibujada. Una ilusión para arrojarnos donde nunca hubo ni habrá nada. Esto lo dice un psicoanalista, ¿sí? Y esto me lo comparte, querido amigo, el doctor Jorge Herrú, pediatra de Villa Carlos Paz. Dice el párroco de San Cayetano, diciendo algo: insúltenme si quieren, pero votar en la Argentina a la derecha representada por Macri es un acto antievangélico, es ir en contra de lo que el Papa se ha cansado de decir. El modelo neoliberal de Macri se lleva más gente puesta que cualquier acto de corrupción, que no justifico, por supuesto, porque en sí mismo es un modelo corrupto en su esencia y solo sustentable en torno a la divinización del dinero para algunos y la denigración de millones de seres humanos. Una Argentina así no es cristiana, ni le interesa serlo, y no tiene nada que ver con que la gente vaya o no vaya a misa, rece o no. Y no estoy hablando del kirchnerismo, que desaparezca así, tiene que ser así, pero que Macri y los suyos sean una esperanza y algunos cristianos aplaudan su gobierno y lo afirmen, es de una tristeza tremenda y el inmenso signo de que si alguna vez el Evangelio estuvo o está presente en las iglesias, este solo alcanzó a influir en nuestra piedad y en las obras de asistencia. Esto lo escribió Sergio Mancini, párroco de San Cayetano, barrio Altamira, provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba, ¿sí? Nosotros continuamos en el Club de la Pluma, continuamos aquí con nuestros columnistas. Hoy el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele me anticipó: che, estoy comprometido. No, sí, qué alzado se habrá ido a meter el hombre este. Pero bueno, nos mandó su columna grabada para cumplir con su tradicional compromiso aquí, hablándonos sobre geopolítica. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días. Aquí la tradicional columna de geopolítica de Dossier Geopolítico por Radio Inédita de Cosquín y por Internet al Mundo, que tradicionalmente desarrollamos los domingos. Bien, queríamos empezar este recuento de los primeros días del año 2018. Iremos analizando en distintas etapas las distintas alternativas de lo que está sucediendo y lo que prevemos geopolíticamente que ocurra en nuestra región y también a nivel internacional y global. Para eso vamos a empezar a ir desglosando por partes algunos puntos y temas que en distintos programas posteriores también iremos incrementando y desarrollando. El primer análisis que debemos sumar o analizar es que el 12 de diciembre del año 2017 el presidente Trump presentó una nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos. Esta doctrina de seguridad ha modificado totalmente las últimas acciones o forma en que venía desarrollándose esa temática en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice esta nueva doctrina de seguridad? Básicamente habla de estados revisionistas, acusándolos a esos a dos estados, a Rusia y a China. Es nuevamente un reverdecer de la vieja doctrina de la Guerra Fría, nada más que en el siglo XXI y con algunos pequeños cambios. Es evidente que este es un retroceso muy amplio en el tema de las doctrinas de seguridad para el siglo XXI. Pero lo mejor del caso es analizarlo a través de uno de sus pensadores, el general William Lind, hombre que fue de confianza de Donald Trump y que participó al principio de su administración, en la que habla de que el siglo XXI es un siglo en que fundamentalmente se desarrollan las guerras de cuarta generación y que para el cual los estados deben organizarse y defenderse mutuamente porque están realizadas por instituciones o equipamientos o grupos totalmente que no pertenecen a un estado específicamente. Y por ello habla de que Estados Unidos debería haber llegado a un acuerdo profundo con Rusia y con China para defender lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el Estado-Nación, como base para poder desarrollarse y continuar manteniendo ese vieja modelo político que viene ya de más de 500 años. Evidentemente que esta doctrina se va de los pelos con ese modelo. Esta doctrina hace que los Estados-Naciones vuelvan a enfrentarse entre ellos y vuelvan a debilitarse entre ellos, ya que el desarrollo del conflicto, como está planteado por la doctrina norteamericana, es una doctrina de lucha entre Estados-Naciones. Lo importante de esto es demostrar también que, y en el mismo artículo de Lin lo habla, de cómo los sectores globalistas han visto con muy buenos ojos esta nueva doctrina que quiere implementar Donald Trump, que no es doctrina Donald Trump, es la doctrina de numerosos asesores del Pentágono, que ya que Donald Trump desconoce prácticamente este tema de la defensa y de la seguridad, ha apostado en votarlo a libro cerrado esta propuesta. Y el diario New York Times ha salido diciendo que esta es la doctrina que llevará al triunfo a Estados Unidos, lo cual demuestra que los sectores más profundos o conocidos como el Estado Profundo norteamericano están satisfechos con este modelo que se está implementando en Estados Unidos de Norteamérica. Bien, en otras áreas, para darle un pantallazo rápido, estamos viviendo un gran cambio geopolítico y geoestratégico en el Medio Oriente, que es el cambio de la alianza entre Turquía, Rusia e Irán, mediante la cual Turquía prácticamente se aleja profundamente de la OTAN, básicamente, y más profundamente de Estados Unidos en las políticas para el Medio Oriente, y establece un modelo de cooperación con Irán, que es su vecino. Pero a ello debemos sumarle algo que ha ocurrido en las últimas semanas, que tampoco ha visto mucho despliegue informativo, es que la República Islámica de Pakistán ha roto en lo que es tema de seguridad y de apoyo a Estados Unidos. Debemos recordar que la República Islámica de Pakistán es una de las pocas potencias atómicas reconocidas, que es limítrofe con India, que tiene un largo conflicto irredento, y también es un país vecino a Afganistán y también limita con Irán, lo cual hace que Estados Unidos pierda las bases de apoyo que tenía en Pakistán y lo aísla más en ese conflicto largo que ya lleva más de 15 años sin solución y que evidentemente es un fuerte golpe a las estrategias norteamericanas para la región. Todo esto es importante para ir evaluándolo porque la geopolítica está variando rápidamente a favor de los continentalistas en contra de lo que en su momento se llamó el atlantismo, o sea, Estados Unidos y Europa. Bien, ese es el marco que hoy quería hacerles llegar. Y el otro punto especial para analizar es nuestra región. Nuestra región que debemos recordar que nuestra región va a tener numerosas elecciones presidenciales en este año 2018, donde deben destacarse la de México, la de Colombia, la de Brasil, la de Paraguay y la de Venezuela. De todos los que hemos nombrado, tres son integrantes del Mercosur. O sea, para las políticas argentinas es muy importante estas tres elecciones. Ahora, si vamos a uno por uno, podemos empezar a desglosar que puede haber profundos cambios. Se habla de que de no haber mayores injerencia del aparato jurídico imperial que se ha impuesto en Brasil, las elecciones estarían ganadas prácticamente en primera vuelta por el candidato Lula da Silva. Y eso haría un fuerte cambio geopolítico y geoestratégico en América del Sur, y de alianzas y de sociedades. O sea, eso es muy fuerte lo que puede llegar a ocurrir. El otro tema es que en Paraguay también hay elecciones y el Partido Colorado no la tiene todo consigo y hay altas probabilidades, si no hay fraude, por supuesto, de que gane el Partido Liberal, el Grupo Guazú, que encabeza el depuesto ilegalmente presidente Lugo. Ello también, si se llegaran a ocurrir que cambiara Brasil y cambiara Paraguay, el efecto en la región y fundamentalmente entre la sociedad del Mercosur sería muy profundo y muy fuerte en los cambios. Y por último cerraría con las elecciones que se van a desarrollar en la República de Venezuela, que si se siguen las matrices de las últimas elecciones, el chavismo ha tenido amplios triunfos en las regionales y en las elecciones para gobernador. O sea, el panorama también no es negativo para las fuerzas que se oponen a esta globalización totalmente asimétrica y de controles a través de los neoconservadores que han asumido el poder y que parecía que tenían la vaca atada y que fundamentalmente habían creído que habían triunfado contra los populismos en América del Sur, le hace Argentina, Brasil y esperaban en Venezuela. Todo eso es un marco muy importante para analizar porque gane Lula, eso va a llevar adelante a un importante cambio geoestratégico en la región. El otro punto importante en nuestra región latinoamericana son las elecciones presidenciales de México, donde allí sí hay alta probabilidad de que la centroizquierda gane las elecciones contra el Partido Revolucionario Institucional, partido que gobierna desde 1914 con escasos interrupciones electorales, y que gane los sectores que se oponen directamente a una alianza mucho más profunda con Estados Unidos. Sin olvidar que también Estados Unidos ha puesto en marcha el modelo y plan de eliminar el acuerdo conocido como el NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. La eliminación de esos acuerdos llevará a replanteos muy profundos en México, fundamentalmente, país que infelizmente debemos siempre reconocer y recordar que prácticamente se está transformando en un estado fallido, que desde que Calderón inició la guerra contra el narcotráfico hasta el actual Peña Nieto, básicamente podemos contabilizar 150.000 muertos en la guerra entre el Estado y los narcotraficantes y entre los narcotraficantes mismos, más de 300.000 desplazados y 40.000 desaparecidos. Por ello está ocurriendo acontecimientos muy particulares, pueblos enteros mexicanos se arman en autodefensas porque desconfían del Estado como órgano que le debería dar la protección correspondiente, no acuerdan con que las Fuerzas Armadas sean, digamos, confiables, y eso es una clara demostración del abandono del Estado y el abandono de la población en el Estado en sí mismo. Eso es gravísimo, porque además lleva prácticamente a una secesión de las distintas regiones. Es muy grave lo que está ocurriendo en México, más allá de lo que ocurre con las elecciones presidenciales. Y para cerrar, queríamos hacer un hincapié muy particular en el tema de la República Argentina, con acontecimientos dramáticos, insolubles, como han sido y son la búsqueda infructuosa de nuestro submarino Ara San Juan, prácticamente el abandono que ha tenido la administración del actual señor Mauricio Macri en la búsqueda, donde hemos encontrado artículos muy especiales como que los familiares están totalmente desilusionados y desconcertados, ya que el presidente Vladimir Putin contestó en 48 horas a una carta remitida por los familiares pidiendo que no se retirara la nave Yantar que está buscando el submarino, y el presidente Putin contestó, y sin embargo el presidente de la República no contestó ninguna de las cartas que le han enviado los familiares de los marineros que hasta ahora no han sido encontrados. Es más, el presidente está de vacaciones, igual que su ministro de Defensa, el señor Aguad. Pero quería terminar con un título, Tres Fracasos Tres. La reunión de la OMC, o Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, que prácticamente presentada con bombos y platillo como donde allí se organiza el comercio mundial, es evidente que terminó en un fracaso absoluto, tal es así que no hubo comunicado oficial final. Todos los encuentros internacionales terminan con una declaración final en la que algunos firman acuerdos, otros adhieren, etc. En esta oportunidad no hubo acuerdo, lo cual demuestra que ha sido un fracaso y de que la OMC empieza su declinación. ¿Cuál ha sido uno de los principales planteos? El de Donald Trump a través de su representante, que le ordenó retirarse 24 horas antes que finalizara. Eso hizo que se impidiera que hubiera una declaración final. Por otro lado, también los distintos países que participaron del mismo reconocieron que ha sido un fracaso esa reunión. El tándem Macri-Temer, que a toda velocidad intentaron, aprovechando la reunión de la OMC, llegar a un acuerdo con la Unión Europea, un tratado de libre comercio, que según los expertos y analistas hubiera sido peor que el ALCA, que se quería instalar en la época de Bush con toda América Latina, también fracasó rotundamente. Allí estuvo presente esta señora Malcorra, que fue la gestora de este accionar, de esta participación o acuerdo, y que contó con directamente con el rechazo de los gobiernos europeos a abrir concesiones a los mercados agrícolas ganaderos de América. O sea, todos para ello, nada para nosotros. Debemos agradecer que este fue un fracaso y que permite por lo menos que no se profundice más los niveles de dependencia y de catástrofe para nuestras regiones, ya que no permitirá que millones de basura europea nos llegue a nuestras costas sin ningún beneficio inventario, ya que no podemos venderle absolutamente nada a ellos. Y el otro tercer fracaso, que ya es un fracaso de tipo político, es que más allá de haber sacado una ley que evidentemente va a ser declarada inconstitucional por la justicia, me refiero a la de la reforma jubilatoria, lo que ha logrado este gobierno es hacer algo que no había podido hasta ahora hacer la oposición, es lograr la movilización masiva popular en las calles, que ha sido ninguneada por la participación permanente de infiltrados o de grupos anárquicos que, por supuesto, son totalmente funcionales al sistema político que hoy en día gobierna la República. Pero eso no ha podido acallar las voces, no ha podido acallar las gigantescas manifestaciones y ha dado, después de 2 años, la posibilidad y demostración de que sí se puede empezar a esmerilar todas estas medidas que está tomando el gobierno que administra el señor Mauricio Macri. Bueno, esto era lo que hoy queríamos hacer llegar a nuestra audiencia, y aprovechándolo para saludarlos para un mejor año 2018, se despide Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítica. Estás escuchando el Club de la Pluma. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. Hay una nota que compartimos ahí en las redes sociales que titula ¿Qué planea Israel en Argentina? Y un compañero, Raúl Viso, pone balcanizar. No me cabe la menor duda. Todo lo que hacen esto es siempre dividir para reinar y para esquilmarnos. Por supuesto, Elvira Nora Fernández dice, antes de que saquen las botas, ¿por qué no sacamos los huevos a la calle? Sí, está lindo. Sí, está... estaría bueno, ¿no es cierto? Otra nota que nosotros compartimos en las redes sociales dice, habla sobre que no solamente tiene petróleo Venezuela, por el cual tiene un tremendo apetito Norteamérica, sino que también tiene, ya lo hemos publicado en algunos momentos hace tiempo, tiene un mineral que se llama torio, ¿sí? Y Alberto Juan Iormetti aporta sobre esta nota, dice, el torio pertenece a la familia de las sustancias radioactivas. Su potencial es como combustible nuclear. Algunas de sus aplicaciones son como combustible nuclear, aliado al wolframio para fabricación de filamentos de lámparas eléctricas, aleación para estructuras metálicas de alta resistencia, fabricación de electrodos especiales TIG, participación activa en reactores nucleares de fisión, trazadores radioisotópicos, y agrega, ahora se explican ciertas cosas, ¿sí? O sea, no es solamente el petróleo, ¿sí? O sea, que anda a creerte vos la ayuda humanitaria. Justina Luz Rosada dice, trabajando y militando, juntando firmas hasta el millón, no pararemos a favor de la dignidad en contra de la ley previsional. Eso no es ley, es un mamarracho que han hecho, ¿no? Un mamarracho que han hecho para joder a una de las clases postergadas, una de las clases que siempre es postergada. Bueno, es que, profesora Gabriela Fernández, nosotros nos estamos yendo. Anticipamos que le vamos a dejar las efemérides, ¿no? En este caso habíamos preparado para el día de hoy las efemérides de Rodolfo Walsh, Rosa Luxemburgo, Francisco Paco Urondo y Patricio Lumumba. Pero ustedes se van a quedar escuchándolos, pero nosotros nos vamos a despedir. ¿Se despide usted? Que no dijo nada, hoy estuvo ausente, ¿eh? No laburó con el micrófono hoy. Va a ser hasta el próximo domingo, en el que el Club de la Pluma vuelva a salir al aire a pelearles la hegemonía horrenda con la que tienen acallado, estupidizado, globotomizado al pueblo argentino. Allí estaremos el próximo domingo en el Club de la Pluma. Le mando un fuerte abrazo a mi querido hermano y compañero, mi hermano de la vida, Miguel Longarini, ¿eh? Le mando un fuerte abrazo también a Aldana Martínez, a Carlito Navarta, por supuesto, Carlito Navarta, que está del otro lado. Todavía me debes la visita, Carlito, ¿eh? Nos debes la visita acá, ¿eh? Tenés que engancharlo, Carlitos Pereira y Mary se vienen un domingo para acá, los dos juntos, ¿eh? Y gracias, dice Marcelo Ari Florentino, excelente programa, compañero. Gracias, querido compañero, vos. Gracias por estar escuchándonos, por apoyarnos permanentemente. Gracias a todas y todos los que han estado del otro lado acompañando con sus comentarios, con sus escuchas. Y gracias a aquellos que de a poquito se van sumando a esta trinchera comunicacional que intentamos, con la que intentamos romper esos cercos de desinformación que no son de ahora, no son de ahora. Mira vos, Josefina Piana te hablaba de una historia que ella la citaba, que arrancaba en 1882, ¿sí? Y la historia de la desinformación no solamente viene de ahí y de la manipulación de todo, sino que viene desde antes y se ha prolongado en el tiempo. Y hoy con esta proliferación de medios teóricamente masivos o medios alternativos, de aparatos que nos permiten otro tipo de conexión más ágil, más inmediata, tenemos que estar mucho más atentos, porque antes, en tiempos pasados, a vos te metían la desinformación y la deformación, tanto de la historia como la realidad, en manuales, en periódicos, bueno, se iba quedando en el inconsciente y eso a través de las generaciones iba formateando una manera de pensar y de concebir y de lograr algunas ideas, algunas. Hoy la cosa va mucho más rápido y se promueve la desorientación fundamentalmente y el no saber para dónde disparar y dónde prestarle atención y a qué creerle y a quién creerle. Entonces, en esa desorientación y en ese desparramo desinformativo, vos te quedás dando vueltas como un trompo sin saber dónde carancho vas a caer. Y a eso también juegan estos miserables. A eso juegan, con la desinformación y la deformación de las noticias y de la historia. A eso juegan porque saben que todas estas herramientas actuales les permiten a ellos manipular de manera más rápida las conciencias. Pero, ojo al piojo, porque lo vengo diciendo hace rato, hay un gran porcentaje de la sociedad que elige la miércoles. Voy a tratar de afinar un poco el lenguaje porque empecé hoy bastante soez, como dice la profesora Gabriela Fernández. Hay un gran porcentaje que elige lo que nosotros consideramos un lado equivocado. Eligen lo antipatria, lo antinacional. Eligen la miserabilidad, eligen la represión indiscriminada, o discriminada también, saben a dónde tiran, en muchos casos. Hay un sector de la población, un porcentaje importante de la sociedad, que eligen a conciencia el lado más oscuro, más tremendo, más nefasto, porque son los que siempre apoyaron los golpes. Porque son los que siempre renegaron de los derechos de los excluidos. Esos también son nuestros enemigos. Te guste o no te guste.

y ganaremos cada vez. Que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Patrice Lumumba fue el dirigente de la emancipación del Congo. Había nacido en Kasai en 1925, procedente de una de las regiones más pobres del centro del Congo belga. Se instaló en 1947 en la capital de la colonia, la actual Kinshasa. Su educación fue autodidacta tras haber sido expulsado de varias escuelas misionales. Pronto se hizo notar en los movimientos asociativos indígenas por su militancia en favor de ideales igualitarios, antiimperialistas y pacifistas. Defraudado por las escasas posibilidades de acción social que le permitían las autoridades coloniales belgas, desde 1958 se orientó decididamente hacia la lucha por la descolonización del Congo. Fue entonces cuando fundó el Movimiento Nacional Congolés, partidario de crear un Estado independiente y laico cuyas estructuras políticas unitarias ayudaran a superar las diferencias tribales, creando un sentimiento nacional. En los años siguientes fue ganándose el aprecio de otros líderes nacionalistas africanos y se impuso en los restantes dirigentes autóctonos del Congo con motivo de la Mesa Redonda de Bruselas que preparó el camino a la independencia en 1960. Las elecciones de aquel mismo año dieron el triunfo a su movimiento, que demostró ser el único con implantación en todo el país. Convertido en primer ministro por el triunfo electoral, Lumumba aceptó un compromiso cediendo la presidencia de la República al líder moderado Kasavubu, partidario de una organización federalista del Estado que dejara subsistir las particularidades regionales. Aún así no pudo impedir que la precipitada retirada del ejército belga diera paso al caos político y social, con motines, pronunciamientos militares, ataques a la población blanca y disturbios generalizados. La rebelión fue especialmente grave en la región minera de Katanga, que se declaró independiente bajo el liderazgo de Tshombe. Lumumba denunció que esta secesión había sido promovida por el gobierno belga en defensa de los intereses de la compañía minera que explotaba los yacimientos de la región. Lumumba pidió ayuda a la ONU, que envió un pequeño contingente de cascos azules incapaces de restablecer el orden, pero rehusó inmiscuirse en lo que consideró un asunto interno del Congo. Viéndose aislado, recurrió al apoyo de la Unión Soviética, con lo que amenazó directamente los intereses occidentales en el marco de la confrontación entre las superpotencias. Como en tantas otras ocasiones precedentes, el gobierno estadounidense, encabezado por Eisenhower, dio la orden expresa de asesinar a Patricio Lumumba. Un golpe de Estado derrocó a Lumumba, quien el 17 de enero de 1961, en plena sabana katangena, iluminado por las luces de los automóviles de sus asesinos, fue atado a un árbol y a la orden de un mercenario belga acribillado hasta la muerte. Su cuerpo sin vida fue troceado y disuelto en ácido sulfúrico, procediendo luego a esparcir sus restos en diversos lugares para que no fuera reconocido por nadie. Días antes de su asesinato, Lumumba le había escrito a su esposa: «Ninguna brutalidad, maltrato o tortura me ha doblegado, porque prefiero morir con la cabeza en alto, con la fe inquebrantable y una profunda confianza en el futuro de mi país, a vivir sometido y pisoteando principios sagrados». Después de décadas de silencio, la verdad terminó abriéndose paso. En el año 2001, el Parlamento belga reconoció la responsabilidad del Estado en la muerte del líder congoleño. Y en el 2014, los papeles de la administración norteamericana confirmaron la participación estadounidense